Buenas tardes, querida audiencia, sean bienvenidos a Atomics Podcast número 22. Mi nombre es Irving Pérez y con nosotros está Jorge Díaz. Hola, hola a todos. Jorge, ya. Te ves apagado. Enfermito. ¿Enfermito o enfermizo? Enfermito. Pero ya para descansar, listo para el E3. También con nosotros está el inigualable Emilio Comunidad. ¿Qué tal, comunidad? Aquí un gustazo estar esta tarde con todos ustedes. Y imagínate, ya veníamos platicándolo en la charla pre-podcast, antes de la grabación del podcast, con nuestros amigos del chat, anunciándoles el tema de hoy, como se imaginarán, es E3. ¿Por qué E3? ¿Por qué E3? No te... No te lo puedo decir, Jorge, es un destino inapelable, sí, al que nosotros nos estamos enfrentando. Como sabrán, les hemos venido diciendo en todos los contenidos que hemos sacado desde hace tantísimo tiempo, E3 está a la vuelta de la esquina y... En Atomics van a encontrar la cobertura más completa, la cobertura más obsesiva y más enfermiza. A cada minuto van a estar viendo las noticias de los anuncios, de los leaks, de los trailers, los gameplays que vamos a hacer, entrevistas. Todo lo que ustedes se imaginen que se pueda hacer en contenidos de videojuegos lo van a encontrar en Atomics. Y comenzamos desde esta semana, como ustedes podrán ver, ya pueden encontrar en el sitio identificados varios de nuestros contenidos con la marca Road to E3. Uh-huh. Y... ¿Qué les podemos decir? O sea, estamos todos muchísimo, pero muy emocionados. Y así también junto con la comunidad, porque vemos que la respuesta ha sido como que también muy, muy fuerte, ¿no? Recordamos que Atomics E3 no es nada más el evento, sino todo este preparativo desde hace meses, que ha sido el Road to E3, donde hemos tenido toda la inclusión de contenidos, la variedad de contenidos para ustedes que en primera instancia son informativos, porque somos medio, pero ya en el E3 vamos a tener toda esta cosa que se llama el All Access, que es pues para empezar toda la información periodística, todo el análisis, todo, esperen todos los hands-on, todos los reportajes, todas las coberturas, pero aparte también va a haber como todas las caras del E3, qué hay detrás, qué está pasando en los booths, todo muy, muy ameno, muy en vivo, y todos vamos a estar ahí. Y sobre todo porque en este momento no pueden escuchar, porque todos estamos chambeando al 1000, en este momento nosotros nos tuvimos que... ¿Cómo no? Nos desdoblamos de cierta manera para poder venir a la transmisión del podcast. De hecho, hasta hace 20 minutos podcast, ahorita sí, no, o sea, sí lo preparamos, pero estamos todos así como atrás de la computadora y no he comido. ¿Y ya comiste, Irving? Yo no comí. Y pues ahí está. No, pues es que Irving hace fotosíntesis. Irving es autótrofo. Irving se levanta y se alza las manos al sol y ya Es que eso es Dark Souls, Jorge. Sí, seguro. Pero sí, recordamos en ese momento, todos estamos trabajando al 1000. Extrañaremos en este episodio a Asher por aquí. Va a venir a darse una vueltecita, a saludar a la audiencia. También por ahí tendremos a Clau, que no lo vemos porque se mueve tan rápido aquí en la oficina que ni su sombra. No, pues andan ahorita a todo lo que dan. A todo lo que dan, y bueno. Los mails están saliendo así de sí. 20 por minuto. Si las notas, Jorge, ayer fueron más de 30 notas en el día, la verdad es de que estamos, dense una vuelta al sitio. O sea, yo creo que todavía no es E3, pero ya comenzamos con días con tanta información como si fuera E3. Viene por ahí una bomba, ¿no? Que es Atomics VG diagonal algo. Bueno, pero yo creo que es el momento de entrarle duro a la escaleta, ¿no? A la escaleta de este podcast. Este podcast, como les habíamos comentado, se trata de lo que vamos a ver con las compañías, las cosas importantes, y comenzamos, por supuesto, con Nintendo. Para ya como despedirnos, ¿no? Como ya. No. Nintendo, sí, ¿te cae que ahorita Nintendo, Elvin? Claro que ya sí. Ya luego. Okay. Claro, bueno. Claro que sí. ¿Qué clase de preguntas es esa, Juan Emilio? ¿Cómo que Nintendo vas o no vas? No, sí. Yo pensé que lo íbamos a dejar al final. ¿Como en el live? Ajá, como en el live. Como en el live, no, ahorita venimos continuando, le vengo manejando lo que es el E3 con Nintendo. Número uno, recordar que Nintendo otro año consecutivo no va a tener conferencia en vivo. Lo último que vimos de Nintendo en E3 fue sus fuegos artificiales de Nintendo Land, donde todo el mundo se quedó con cara de punto-punto de, ok, y Zelda, y no hubo Zelda, entonces volvemos a tener a Nintendo. Nada más como para dar el preámbulo, este podcast va a ser solamente de lo que vamos a ver en E3, y todo el hype, y todas las predicciones, y todas las expectativas, y qué va a haber, ¿no? Pero empezamos con Nintendo. Bueno, Nintendo, ¿qué? Número uno, Juan Emilio, ¿cómo ves? Ya venimos hablando desde hace rato de Hyrule Warriors. Fíjate que es un juego que viene como de menos a más, sobre todo porque teníamos muy poca información y apenas hasta hace unos días se empezó a filtrar por ahí detalles pues de su trama, de sus nuevos personajes, y fíjate que... ¿Qué sabemos de la trama del juego? Se trata de... es una bruja que, pues, como siempre, es el cuento de el rescate de la princesa, ¿no? Entonces, tenemos por ahí que el... Perdón. Acá estamos, nuestros ninjas están trabajando y... muy bien. Regresamos a la conversación. Hardwaters. Te digo que es una bruja que ha dado mucho de qué hablar por su diseño de personaje. Diseño tipo Tecmo. Ahí la dejamos. Eso no está. Creo que viene confirmando lo que muchos decíamos. Eso no se ve Nintendo, pero creo que no ha sido impedimento, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo tengo una muy querida amiga toda la vida que es bien Nintendera Vanilla, por decirte de alguna manera. Que lo más que juega de pelea son juegos de Smash, que no tiene algo de malo. O sea, para que nos demos una idea. Y el otro día de repente me pregunta: oye, ¿qué me puedes decir sobre Hyrule Warriors? Y yo le quise preguntar así como que: oye, fíjate, neta, ¿te está interesando bastante este juego? Y me dice: sí, pues por supuesto. O sea, ¿cómo no me va a interesar? Es Zelda. Digo: oye, pero si estás como consciente de quién está haciendo el juego. Me dice: Nintendo, ¿no? Pues es que así es mucha gente que realmente no se adentra en el estudio. Pero fíjate, o sea, ahorita lo comento. O sea, en realidad, pues sabemos que es Tecmo, ¿no? Hasta Team Ninja anda por ahí encargado de este proyecto. Pero tenemos que Omega Force, que son los encargados de la serie Warriors. Pero tenemos aquí también la supervisión de Aonuma, ¿no? Aonuma, ajá. Sí, también esta cuestión de... Creo que yo me pasé de exquisito como así como mi pregunta que le dije: oye, ¿y tú qué opinas del juego? O sea, ¿qué te parece? ¿No se te hace algo raro? O sea, como diciéndole: oye, eso no se ve como los Zeldas normales, ¿no? Y me dice: no, pues es que yo veo a Link y se ve que está peleando. Y me dice: es más, yo quiero la bufanda. Pues sí, ya, que lo de la fecha de ahora, la moda es tener bufanda pashmina tipo Halo, Sonic Boom, el Drake. Oye, pero en cuestión de mercadotecnia, yo creo que Hyrule Warriors está muy bien enfocado a que Nintendo quiere como enganchar a mucha gente, y sabemos que el público de Zelda es... O sea, todos jugamos Zelda, los gamers, los que decimos: sí, yo soy gamer, es porque jugamos Zelda de núcleo. En algún momento de tu vida. Exacto. Yo conozco por ahí una persona que hoy en día trabaja como todos nosotros en videojuegos y que hasta ya de grande jugó a Link to the Past. Pues en edades, la edad no importa, como dijeran en el amor, ¿no? ¿De quién sabe? Se lo echó en un día. El hecho es de que lo hagas. Sí, exacto. Pero hay, recordemos que no somos como los únicos en este universo. Hay mucha gente allá afuera. Exacto. Que si ve a un duendecito verde madrearse 300 personajes en pantalla al mismo tiempo, le va a trabar y va a decir: oye, qué interesante se ve. A mí me gustan los de peleas, a mí me gustan los juegos de aventuras. Conozco a ese mono verde que se llama Zelda y me interesa. Es ayudante de Santa Claus. Ajá. Sí, entonces no nos como rasguemos las vestiduras y decir: no, es que como Hyrule Warriors. Bueno, exacto. Desde un lado de mercadotecnia, pues tiene mucho sentido que quieran como agarrar más público, que se vendan más Wii U's y que la gente nada más entre a darle los botonazos. Y quién sabe, a lo mejor y nos calla la boca, ¿no? No, sí, fíjate que yo creo que mucha gente le va a entrar incluso por primera vez a la serie Warriors. O sea, luego por ahí ve que se quejaba de que por qué lo defendían tanto gente que ni siquiera sabía nada de la serie Warriors. Yo creo que este público precisamente es el que va a optar por este juego, porque por ejemplo yo no soy muy fan de esta serie Warriors, pero la verdad yo sí soy de los que lo jugaría porque es Link. Ahí está. Por supuesto. Porque es Link y porque tiene aquí todo este skin muy atractivo. Y aparte forma... Es parte de Nintendo. O sea, yo creo que se me hace raro, o sea, que Nintendo como que suelte así una franquicia tan importante como The Legend of Zelda. Pero yo también soy consciente que Nintendo pues va a cuidar de que sea un producto de calidad, que finalmente quizá no va a estar a la altura de otras entregas canónicas de la serie, pero sí podemos esperar un producto de calidad. Claro, yo mira, creo que de eso no nos queda la menor aquí duda. Esto que el ejemplo o al punto del que yo iba al platicarles la anécdota con mi amiga es que ella es una de las personas con las que yo he compartido muchas cosas de Zelda, con las que nos quedamos así en la noche platicando sobre las diferentes líneas y los plotlines y cómo podríamos todo meterlo dentro del canon. Qué manera de pasar la noche. No es un noob. O sea, sí. No eres una noob. Entonces yo como que quería decirle, oye, pero ¿no notas algo raro en ese Zelda? Y me dice, pues es que lo publica Nintendo, ¿no? Lo saca Nintendo, sale Link y todo esto. No sé por qué debería importarme. O sea, bueno, lo publica Nintendo en América, porque en Japón lo va a publicar Tecmo. Y ella, ¿por qué debería importarle que lo publique en Japón? O sea, sí me explico, o sea, sí. Yo creo que esto a mí como que, ¿cómo decimos? Me pone en una posición como que muy humilde, o sea, como que me dio el bajón, me dio el sentón de Irving, estás tú como que en tu nube pensando en que a la gente no le va a gustar, la gente se va a sentir alienados. Mentiras, somos nosotros que estamos tan clavados en nuestras cosas aquí en videojuegos cuando no vemos allá afuera. Que pues a la gente no se clava con ese tipo de cosas que no, si bien no son nimiedades, también para el público que juega Zelda y que los disfruta como todos nosotros, no les quitan el sueño. Mucha gente no es como gamer hardcore y no sabe, ni siquiera le importa qué estudio hace qué cosa y quién publica y cuál es la diferencia entre publicar y desarrollar. Y la verdad, no, pues la mayoría de la gente no le importa, eso nos importa a nosotros los medios. No, y no lo estamos, aguas, no lo estamos diciendo como una crítica de, ah, y estas personas disfrutan los videojuegos. Al contrario, o sea, ¿qué tiene? Porque a mí hasta envidia me da, ¿no? A veces, ¿sí? Decir, tengo que saber, y ya si veo que el musicalizador secundario me cae mal, entonces ya le tengo ahí como bias al juego y ya, entonces ahí ya sí, no me gusta. Yo creo que también son ese tipo de cosas que nos ayudan a nosotros como que a reflexionar un poquito, ¿no? Porque muchas veces hasta le tenemos mala fe a las cosas o nos hypeamos a lo güey. ¿Cuántas veces hemos visto de, es que lo va a hacer fulanito de tal y qué tal estudio que no sé qué? Y luego el juego estaba así 2-2 y ¿de quién es la culpa, no? Pues, claro. Sí, pero bueno. A mí lo que me gusta, me agrada, es que va a haber mucho cosplay material y va a haber ahí muchas convenciones con links de Pashmina y me agrada. Sí, qué bueno, o sea, creo que en algo que nosotros todos siempre decimos es que pues que nos gustaría que hubiera más Wii U's por ahí, que a Nintendo le fuera bien. ¿Por qué? Porque si a Nintendo le va bien, pues vamos a tener más juegos increíbles. Y sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado, yo creo que hay mucha gente que va a disfrutar Hyrule Warriors. No, y fíjate, y ahí va a vender. Y ahí está la clave, Irving. Dijiste algo muy importante que es que venda. O sea, yo creo que ahorita cualquier cosa que a Wii U le sirva para poco a poco ir agarrando su paso y irse levantando en esa generación, yo creo que es muy positivo. Lo vimos ahorita con Mario Kart, que finalmente vendió muy bien, y eso es algo muy positivo. Entonces, yo más porque a algunos nos guste, a algunos no nos guste el Hyrule Warriors, yo estoy completamente seguro que va a ser un éxito comercial, porque tiene detrás, aunque no es un título canónico de la serie, tiene ahí el nombre Hyrule, ni siquiera tiene el nombre de Legend of Zelda, pero tiene Hyrule, tiene los personajes. Entonces, yo creo que ya con eso va a ser un indicador muy fuerte de ventas, sobre todo en nuestra región donde tenemos una preferencia serie muy muy buena. Sí, y aparte algo que por ahí mencionaban en el chat en ese momento en vivo es que si cuenta con la supervisión de Aonuma, podemos tener cierta seguridad. Claro. Te digo, o sea, van a cuidar que sea un producto de calidad y que no manche su franquicia, porque estamos de acuerdo que The Legend of Zelda es, si no es la más importante, sí es una de las más importantes franquicias de Nintendo. Sí, por supuesto. Es como si te preguntaran, oye, dime de algún Mario malo. No, güey, o sea, fíjate que a mí, yo pensaba mucho en esto, Irving, porque yo más que crecer con Mario, yo crecí con Sonic, entonces a mí me daba mucho coraje. Qué hipster, la cantidad... ¿Qué hipster eres? Pero fíjate que a mí me daba mucho coraje que juegos de Sonic malos hay muchísimos. O sea, hay para aventar para arriba. Y la verdad es de que juegos de Mario, o sea, hasta el de Basket de Nintendo 10, el que hizo por ahí Square Enix, o sea, de verdad no hay un juego de Mario, incluso les digo los de deportes, todo, o sea, que me haya a mí decepcionado. Entonces yo digo, ¿por qué a Sonic si es también un personaje? Siempre yo lo vi a la altura de Mario. ¿Por qué de Sonic siempre hay juegos pésimos? ¿Y por qué Mario siempre está ahí en el top? Pues mira, mi opinión aquí es, o sea, Sega no se puede dar los lujos de cruzarse de brazos o poner los manos en la cadera como Nintendo. O sea, Nintendo con la mano en la cintura puede parar proyectos y decir, esto se retrasa hasta que no cumpla ciertos estándares. Sí. Y, oye, pero es que necesitamos para otro año que no sé qué. ¿Necesitamos quiénes? O sea, es como esta misma cosa que decíamos al final de la conferencia, del Direct del año pasado, que todos estábamos esperando un nuevo Zelda y que la gente reclamando, pero ¿cómo te atreves, Nintendo? ¿Por qué no me vas a dar un nuevo Zelda? ¿Y qué les va a decir? Ya vienen Zelda, no se preocupen, vienen Zelda. Ajá, así como que, Claro. O sea, Nintendo puede darse esos lujos. O sea, muchas veces Nintendo se va a ir a la quiebra y no sé qué más. Pues la manera en la que actúan no es como si ellos necesitaran sacar dinero de todas partes en ese momento con urgencia. Ellos pueden dar sus tiempos para hacerlo. Y pues desgraciadamente Sega no tiene esa posición para poder cuidar sus marcas de esa manera. Así es. Bueno, pero vámonos ahora con Monolith, con Project X. Híjole, hay una ¿cómo lo diría? Una división, una bipolaridad del público que me da mucha curiosidad cómo funciona. Mucha gente lo espera y yo personalmente lo espero demasiado, pero hay otra gente que como que le da igual y yo digo, gente, ¿por qué te da igual? ¡No! Pero yo creo que por la falta de información, ¿no? Tal vez, recordemos que de la saga Xenon Gears y el último título Xenoblade Chronicles para Wii, marcó un antes y un después en lo que puede hacer Wii, porque mundo abierto, tiempo real, día y noche, ay, personalización de personaje, de armas, una grandeza ahí. Es un juego muy robusto, muy, ¿cómo decirlo? Muy soberbio, que tiene tantos elementos. Y entonces, anunciarlo exclusivo para Wii U y que ya como es un título que de verdad va a demostrar todas las capacidades del Wii U y llega a la altura de otros títulos. Yo digo, en lo robusto, cosas como Skyrim, por ejemplo, que son enormes, gigantescas. Uh-huh. Skyrim, que fíjense lo chistoso de eso, que se le conoce en la internet como la biblioteca más grande de glitches. Ah, claro. Que existe. Entonces también. Es que en un juego de esa magnitud. Es obvio que va a estar en cualquier, ¿no?, mundo abierto. Entonces ahora imagínense el reto al que se enfrentan de hacer un juego de este tipo por una plataforma como Wii U. Y yo digo que lo van a hacer. Pues se están tomando tanto tiempo porque es porque va a salir excelente. O sea, ya que llegue a nuestras manos, yo personalmente voy a ser de los que lo compre el primer día y me voy a quedar trabado así de que esto está en mi Wii U. No. Yo juego en Play, yo juego en PC, o sea, sí me aviento, juego MMOs y de hecho para allá va. O sea, la experiencia de la serie X, de la serie Xeno, siempre ha sido como tirarle a la experiencia MMO sin ser MMO. Por fin ya va a tener características en línea, ya vimos gameplay en Nintendo Direct, ya vimos el anuncio hace un año y este es de los juegos que va a estar en E3 por parte de Nintendo y seguramente mucha gente ahí se va a trabar y Nintendo va a decir, obviamente, mira lo que podemos hacer y no necesitamos como decir, es que mi procesador es quad core de no sé cuántos núcleos, güey. Ahí está la clave de Nintendo. Exactamente, al final a la gente, mucha gente no le va a importar si tiene más o menos RAM mientras la experiencia que te dé sea tan robusta y tan grande y extensa que la gente se va a quedar trabada. Yo creo que va a ser como el Xenoblade Chronicles de Wii U, o sea, y me refiero a el lugar que tiene y como el cierto estatus que le vino a dar a la consola, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, cuando salió Chronicles en Wii, la gente dijo, güey, esto está en Wii, o sea, no manches. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Pero fíjate que también eso a mí me da un poquito de miedo porque recordemos que que Xenoblade Chronicles, pues en realidad como que tuvo una distribución muy mala, por acá de este lado. Entonces, yo creo que eso es, se juntan varias cosas. O sea, obviamente el videojugador clavado, el nicho que tiene, o sea, güey, o sea, lo va a recibir así con ansias, van a hacer la preventa, o sea, se van a formar casi casi fuera de la tienda porque sí, estamos ante un lanzamiento muy importante. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le llevas este juego al usuario que no sabe nada y sobre todo un mercado que cada vez va creciendo, que quizá juega en su celular, más que casual. Quizá, ajá, un mercado casual que cada vez es más grande y que quizá no se va a clavar con algo tan, tan de nicho? Entonces, a mí me da mucho miedo porque yo sé que ahorita Nintendo, por la situación en la que esté todo eso y porque quizá no tienes el lujo de tengo mil juegos aquí que enseñarle a la gente. Sí. O sea, no tienes eso, entonces yo sé que lo poco que tengan lo van a mover mucho. Pero yo espero de veras que tenga una distribución y una publicidad, un marketing muy bueno para moverse, porque no manches. Tienes muchísima razón, te voy a decir algo, nada más. Trabaja aquí en Xenoblade Chronicles trabaja Tetsuya Takahashi. que estuvo en Squaresoft, que nos entregó cosas para Final Fantasy VI. Cuando todavía era Squaresoft. Sí, sí, sí. Para Final Fantasy VI, que es el que muchos consideran el mejor Final Fantasy. Chrono Trigger, él hizo los el director de gráficos. Como tú dices muy bien, la gente de nicho dice, ¡ah, sí, me desgarro! ¡Ah! Es el cielo, güey. Es un pedacito de cielo, güey, hecho videojuegos. La story le pasó lo mismo. O sea, música de Nobuo Uematsu. Y el juego casi no se vendió. Pero yo creo que ahí Nintendo tiene mucho que ver en cuestión de marketing. Porque realmente le ha fallado mucho. O sea, por ejemplo, recordemos el E3 del 2007, donde presentaron Wii Music y todos estos juegos casuales del detector de signos vitales de Wii. Nunca salió. Y se quedaron, oye, Nintendo, E3 no es para eso, amigo. E3 es para que... mostrar ese tipo de cosas. Juegos, güey. Pero fíjate que ahorita volviendo a... por ejemplo, con Xenoblade Chronicles... decíamos, uy, pero hay un problema de distribución y nos hemos encontrado, sobre todo en regiones como la nuestra, unas ocasiones bien raras. Por ahí en el chat decían Mara Sparkle, a quien le mandamos muchos saludos con su avatar de My Little Pony, que vemos que la comunidad Brony está bien fuerte aquí, sí, en México. Un saludo a Neto Licón. A Neto Licón, que él también es Brony. Nos dice que lo encontró en un Soriana. Sí, güey. Hay de esas rarezas, sí, o sea, así como que, sí, ¿neta? Y... neta. Hay esas rarezas de que los supers luego no saben ni lo que tienen. ¿Te acuerdas el día que íbamos a ir corriendo a Sam's porque tenían Zelda en como en no sé cuánto y... Güey, el Rightman Heaven 200 baros 200, en Walmart, sí, güey, así. Los supers no saben luego ni qué tienen. No saben qué tienen, güey. No, ya bájale de precio, así de que ni saben. Pero lo que digo, que Nintendo tiene que hacer muy buen trabajo de marketing para que este juego venda, así como lo hizo Skyrim, porque Skyrim... no es que no, en Skyrim es lo opuesto. O sea, Skyrim, sí hay mucha gente muy clavada, no, muy nicho, pero Skyrim te lo venden como diciendo, esto es lo que tienes que jugar, es lo más grande, es lo más padre. Ajá, y si no lo estás jugando exactamente, no sabes de lo que... Entonces, no, más bien, ¿sabes? Una cosa que más o menos me parece que manejan con Skyrim es, si tú no estás dentro de esto, no te lo mereces. O sea, esto es para el tipo de gente que saben. Y si no sabes de qué se trata o de cómo va, gracias, no, no te necesitamos. Así es. Esto es para moderos. Entonces, gente, difundan la palabra del señor Monolith, del señor del estudio Monolith, y jueguen. Va a ser un... mira, yo anticipo que le va a ir muy bien ese juego con el público, al que va dirigido. Y también, incluso hasta con nosotros, con la prensa, porque de verdad se están tomando el tiempo de hacer las cosas muy bien. Ojalá. Y yo espero que van a entregar un producto de muy buena calidad. Entonces, esperemos que las ventas también se reflejen. Y bueno, nada más para ir cerrando aquí el tema de Nintendo, estos son dos juegos que vamos a ver, muy peculiares, pero también hay otras cosas que ya es un hecho, que no es tan lejos, que es como Bayonetta, la segunda parte. Uh-huh. Esperadísimo, iremos a ver a Camilla por ahí. Ay, incluso están diciendo, ¿qué tal si hay algo de Platinum Games que no sea Bayonetta, güey? Y así como le fue a ¿ves que como le fue a The Wonderful 101? No creo, creo que está muy difícil. Pues es que The Wonderful 101 es así como, sí te dejo hacer este juego, pero si me haces aquel otro. Ajá. O sea, Bayonetta. También tenemos los dos Pokémon, bueno, estas reediciones. Tres Pokémon. Ah, bueno. Podría ser el tercero, todavía no está completamente confirmado. No se registró el dominio, pero no está todavía. Bueno, es un hecho que Rubí y Zafiro, como se los conocen, vamos a ver esas reediciones para 3DS. Smash, como ya sabemos, para 3DS primero en verano. Ajá. Que obviamente lo vamos a jugar. De hecho, hay un evento de Smash. Yo creo que Smash el de Wii U, esperemos. Esperemos. ¿No hay fecha de salida? Yo creo que... yo le apuesto a julio, güey. Yo al de 3DS le apuesto a julio. Que avienten así como tipo Last of Us, de que mañana, güey, sí. Ya, güey. Sí, vayan a comprarlo ahorita. No, lo traemos de allá, güey. Lo traemos de allá, pinche Jorge. Todos vamos a regresar con Smash. Pero en E3 yo creo que le van a dar mucho más empuje a la de Wii U. O sea, te van a decir todo lo de... Güey, la de 3DS ya está más vendida que otra cosa. O sea, que iba a decir algo, pero iba a ser como muy grosero. Yo sé que todos nosotros vamos a tener el de 3DS porque no vamos a aguantar las ganas de jugar Smash hasta diciembre. O sea, que en noviembre, diciembre, que salga el de Wii U. Pero la verdad, o sea, la neta, yo no tengo ganas de jugar en portátil. O sea, yo siento que... Yo siento que Smash sí es de... sí, pero es de, Emilio, de consola casera. Pero Emilio, si la única manera que tienes de jugar Smash ahorita es 3DS, a ver, dime, mírame los ojos aquí y dime que no lo vas a comprar. Ah, güey, o sea, sí lo está viendo. ¿Sabes qué? O sea, lo voy a comprar, y sobre todo porque La ventaja que lo tengas en portátil era como lo decíamos con Mario Kart 7. O sea, puedes sacar el 3DS donde sea y echar la reta donde sea. Entonces ya de entrada, ya con eso, ahí ya tienes un éxito seguro. Me van a perdonar, pero uno de los juegos que más espero yo de Nintendo es John Yoshi. Me voy a salir de la cabina. Voy por mi ¿Cómo? Este juego sí ha estado en el total olvido, ¿verdad, Emilio? Sí, sí, la verdad. Que estábamos haciendo la lista, me dice Aure, nuestro community manager. Un saludo, Aure. Me dice, oye, y Yoshi, Yarn Yoshi. Y yo así de, ¿eh? Yarn Yoshi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dice, yo así de que... Yoshi, güey, se borró de mi memoria, Yoshi, abuelita, de tejidos, sí, abuelita. Sí, sí, sí, se borró de mi memoria. Les voy a pasar una foto, ahorita no lo traigo aquí, pero mi mamá me hizo un Yoshi tejido. Uf, yo lo he visto, yo lo he visto. Que está igualito al de Jan Yoshi. Oye, ¿y tu mamá tuvo una premonición o cómo surgió eso? No, pues lo que pasa es que hizo a Mario, a Luigi, a Toad, y obviamente bueno, también hizo a Yoshi y le tejió sus botitas por separado. Oye, no te hagas, Emilio, que desde que trajiste el primer plushie de esos tejidos, bueno, el primero obviamente fue Sakuy. Y ya después todos los de Nintendo. Te encargamos varios que tú nos hicieras el presupuesto con tu mamá y Pero no, es sabes. Que ¿sabes qué es lo que sucede? Que mi mamá ya dejó de hacer muñecos por jugar Animal Crossing. Los videojuegos son malos. Oiga, señora comunidad, yo sé que nos escucha todos los viernes. Por favor, ya háganos muñecos tejidos. No, y pero le mandamos muchos saludos, que también nos ha comentado por ahí que también ve los contenidos de Tommy. Seguro, sí, pero también, ¿qué es Yarn Yoshi? Es de los creadores de Epic Yarn, de Kirby's Epic Yarn. Y por ahí está el director. Y la cuestión de este juego es ¿cuánto tiempo pasó, por ejemplo, desde el anuncio del último Yoshi hasta que lo tuvimos este año? De Yoshi's... Ajá, o sea, el New. Y, New Yoshi Island. Ajá, y John Yoshi, ¿cuánto tiempo no lleva? Y todavía no hemos tenido algo concreto. Desgraciadamente, como verán, tenemos por compañías y por diferentes publishers, unos posts en Atomics de nuestro especial de E3. Tenemos como que por una parte las cosas seguras y los otros son las expectativas. Predicciones. Yarn Yoshi está en la parte de expectativas y predicciones. Sí, porque puede ser que no. Que o no sea, a mí me da mucho miedo. O sea, imagínate tener esta onda como regresando a los Yoshi de la era del 64. Yoshi Story. Yo creo que todos Yoshi Story es un juego así fantástico para todos nosotros. Y como que yo siento que eso es lo que le falta al Wii U. Todos decimos, esto es lo que le falta al Wii U. Bueno, esta es mi pequeña apuesta. Por ejemplo, si tenemos otros dos juegos de Nintendo para el 3DS, más o menos podríamos decir en la línea y en el género, que es el último de Yoshi y el último de Kirby. Uh-huh. Kirby o el Triple Deluxe. Yo creo que no han tenido como que el empuje suficiente para una consola como el 3DS. Quizá porque ya hay muchos más juegos del tipo en la consola. Esperemos que en Wii U la Pero gente en Wii U diga, falta, ¿no? Sí, en Wii U. Claro. En Wii U, Wii U lo necesita mucho más. Takashi Tezuka... Por favor, ya está que ya se encuentra produciendo él todos los títulos de Yoshi Island 10, Super Mario Galaxy 2, New Super Mario Bros, Animal Crossing, Yoshi New Island, y que pues esa expertise de años que tiene, si lo trae a Wii U también, no tendremos por qué no ver un título de plataformas muy bien hecho para Wii U. Por ahí están expectativas Yarn Yoshi también. Una cosa ya fresca que se liqueó ayer en la noche, ¿no? Ayer en la tarde noche. Mario Maker. ¿Qué es Mario Maker? Mario Maker se filtró, no es seguro, puede ser una troleada de alguien. Tiene un poco de validez por ahí la foto. Se filtró una foto del boot de Nintendo D3 que pueden encontrar ahí en Atomics, que muestra una imagen que dice Mario Maker. Lo único que se puede apreciar son sprites del clásico Super Mario Bros. Del de NES. Y está encima un stylus. Suponemos que puede ser incluso el de Wii U, o no sabemos si es el de 3DS. Pero yo creo que es por el nombre y por lo que podemos ver en esa imagen, parece ser que es un juego en el que tú hagas el contenido reutilizando los sprites de Mario. O sea, como un Mario Do It Yourself, como un Little Big Planet, pero con puros elementos de Mario. Apuesto a que sí es cierto. Yo tengo fe en que sí es cierto. Ustedes saben que yo soy el más guadalupano que van a conocer en todos. No es cierto. Pero ¿sabes por qué? Ya sabes por qué yo creo en la existencia de Mario Maker. Uh-huh. Porque existe NES Remix y NES Remix 2. Sí, o sea, es que toda la vida. Toda la vida Se puse ahí en la nota. Toda la vida hemos vivido en internet ROMs donde la gente se mete y hace sus propias versiones de juego y pone a Mario en el mundo de Zelda y a Link en el mundo de Mario y hace sus experimentos locos. Y Mario es. Y Mario. Ahora Nintendo es Mario. Mi mamá trabaja en Mario. Nintendo este año se puso las pilas y dijo: va, si tantos años lo han hecho, pues ahora nosotros lo hacemos y se lo vendemos. Entonces, ¿cuántos ROM hacks no hay allá afuera de Mario? De que Mario Impossible, Mario Hates Yourself, Mario. Super Mario Frustration. Ajá, ese. Amigos, vayan a YouTube y busquen Super Mario Frustration. Van a darse los 40 minutos más divertidos de su vida. Claro, entonces que ahorita Nintendo diga, güey, si toda la vida lo han hecho. Así dice Nintendo, Nintendo dice, güey. Entonces Nintendo dice, güey, si toda la vida lo han hecho, pues nosotros ahora lo hacemos padre, lo empaquetamos, lo producimos y se los vendemos. Y yo apuesto a que se lo has dado el clavo, querido Jorge Díaz. Porque si a mí hace un año, hace 5 años me hubieran dicho, oye, ¿qué es Remix? Y yo así me río, ¿sabes cómo me río? ¿Cómo? Como este meme de Tom Cruise. Ajá. Así ubican la risa de Tom Cruise. Me lo ponen mucho ahí en Atomics. Y yo le voy a decir, lol, hasta creen que Nintendo iba a hacer algo así como que tipo ROM hacking. Y luego sacan NES Remix 1, NES Remix 2, lo puedes ya comprar en físico en Japón. Entonces Mario Maker no es una cosa descabellada. Nintendo se está poniendo las pilas y está haciendo cosas bien, bien vanguardistas. Pero fíjate que a mí me late que este lanzamiento no es algo así como tan grande, o sea, como un triple A de $1,000. Yo me hago que si sale Mario Maker, o bien experimentan con el free to play, o bien es un título económico como NES Remix, no sé, de unos $200-300 a lo mucho, en el que pues, finalmente lo ni siquiera va a estar en formato físico, ¿sabes? Yo creo que es mucho de esta vertiente que está teniendo ahorita Nintendo, ya de empezar a experimentar con títulos pequeños, porque es lo que yo les digo, ahorita vemos que toda la industria está experimentando con esos títulos pequeños, porque de alguna forma tienes que competir con los juegos de $1 de no, iOS y de... Y, yo les digo mi predicción, que yo sí estoy como un 70% seguro de que para allá va el free to play. Ya vimos en Nintendo esta liberalidad, este neoliberalismo de Rusty's Real Deal Baseball. Que te hubieran dicho, oye, Nintendo free to play. Ajá, perro pobre. Y tuvimos Steel Diver, que por ahí en Atomics está la reseña también. Y yo creo que Mario Maker va a ser una cosa que te den gratis o a un precio muy, muy, muy bajo, pero que para tú desbloquear más cosas tienes que pagar. ¿A qué me refiero con desbloquear más cosas? Que de repente te den el skin de Yoshi Island, que te den el skin de Kirby, que te den el skin de Mario 2, de Mario 3, de Super Mario. Así como en NES Remix tú vas desbloqueando, o sea, no es free to play porque tú pagas por el juego completo, pero el juego te obliga a jugar, o sea, no te lo suelta todo de golpe. Tú vas desbloqueando los remixes conforme vas jugando. Así yo creo que te van a ir desbloqueando sprites. Ajá. Y te van a ir desbloqueando. Imagínate qué padre, ya me emocioné y deberían de ver así como me tiemblan las manos y voy a empezar a hiperventilar como en presentación de Sony. Ahí pueden ver el video de la hiperventilación en una presentación de Sony en nuestra compilación de fails de E3. Sí. Perdón por el comercial, pero yo ya me emocioné de pensar que en este juego te pongan todo de una manera bien fácil para que me gusta más para Wii U, para que con el Gamepad puedas sacarle un buen provecho y que conforme tú vayas avanzando, te vayan desbloqueando partes de niveles, te vayan desbloqueando piezas, así como si fueran Legos, que te desbloqueen montañitas, trampolines, escaleras. Little Big Planet, Little Big Planet de Nintendo. Little Big Mushroom Kingdom. Fíjese que aunque sea free to play, yo creo que hasta para eso hay que hacerlo bien. Y Nintendo nos demostró, por ejemplo, con Perro Pobre que sabe hacerlo muy bien. En Perro Pobre, yo jamás, óiganlo, jamás me sentí ofendido. Jamás me sentí ofendido porque de sentir que Nintendo me quería vender a fuerzas un juego, aunque sí lo estaba haciendo. O sea, Perro Pobre me decía, ah, pues sabes que quieres el juego, cómpralo. Ahí está, $50. Y si me regateas y si haces bien el juego, ahí está 30. Uh-huh. Pero jamás me sentí ofendido, güey. Yo le decía, ¿a dónde tengo que pagar más? Porque yo quiero seguir sintiendo esta. O sea, el hecho de que te estuvieran vendiendo algo era también parte del juego. Claro. Entonces creo que yo jamás lo había visto en un juego free to play donde más bien te ponen que si quieres ganar, o sea, lo que dicen pay to win, ¿no? Uh-huh. O sea, que si quieres ganar, debes de comprar. O si quieres avanzar al siguiente nivel, debes de comprar. No, aquí parte del comprar y vender era un juego. Entonces yo creo que si Nintendo sigue haciendo esto de que te vaya vendiendo los contenidos así, que juegue con eso, juegue con tu dinero así, en buen sentido, yo creo que hasta uno como consumidor lo disfruta y no te pesa irles pagando de a 20 pesos, de a 30 pesos, hasta desbloquear el juego completo. Eso se llama Evil. Evil. Sí. Evil, pero Evil chido. Evil chido. Pero bueno, yo creo que ya, ahora sí, para cerrar, hay una cosa importantísima que se acordarán un sábado del año pasado, cuando se liqueó un pequeño video. De la historia de Pokémon, ¿no? De Pokémon, así, donde tú veías a dos, como dos criaturas, dos Pokémon, en una calle como japonesa, en pelea. Uh-huh. Ya se nos había estado olvidando, de hecho, que este es una cosa bien rara, que ha generado unos rumores increíbles sobre un nuevo juego de peleas de Pokémon. Tipo, yo sí veo muy cercano un stadium, una arena. Y de hecho, como podemos ver en este especial que nosotros tenemos con los juegos que veremos de Nintendo, lo tenemos por separado. El buen Aureliano Carvajal, que también anda por aquí, él preparó esto. Él, por un lado, pone un juego tipo arena, que sería un stadium que en mis predicciones de E3 yo no me acuerdo hasta qué aposté con Asher, un In-N-Out o algo así, de que el siguiente Pokémon iba a ser una stadium, arena. Una arena, pero eso de Pokémon Fighters, como peleas. Le llaman en internet, un juego de peleas de Pokémon estaría muy raro y podría no ser. O sea, número uno, yo les decía, mi teoría para un stadium era usar a tus criaturas hasta X and Y. O sea, tener esta conectividad del 3DS ya con el Wii U, uh-huh. Entonces tú poder, estas criaturas que la gente ya va a tener un año de estar atrapando en X and Y, poderlas ver así en 1080, como nos quedaron a deber estas peleas en 3D de la versión de 3DS, que le cayó el frame rate, esto lo vamos a hacer increíbles. Pero por el otro lado está esta cosa, porque el juego, las imágenes esas raras que salieron no eran como stadium, eran como de otra cosa. Y por eso se manejaba el rumor de que quizás sería un juego de peleas de Pokémon. ¿Cómo la ven esto? ¿Quién sabe? Yo creo que... está muy marihuano, ¿no? Pero no está descabellado, güey. O sea, un juego de peleas donde Pokémon... no, obviamente no los 768 Pokémon, pero sí... algunos, obviamente, tipo Fighting, y los que se presten como Mewtwo o algo así. Un roster como de 30 personajes, dale tú. O si se quieren ir a lo Naruto Ultimate Shippuden Masters Revolution HSBC, pues es que cada vez le agregan un pinche nombre a ese juego. Le pago el salió HSBC, güey. Es que le ponen colores ahora. No, güey. Eso de que Naruto Ultimate Shippuden Masters Toluca, no sé qué, HSBC, güey, ya. Imagínate al niño que está haciendo la carta para los reyes, que apenas sabe escribir mamá y papá, y no manches. Eso. Entonces, o sea, y para que el papá sepa cuál de todos es, porque, ajá, todos dicen Ultimate Shippuden. Ajá, y que el papá, sí, que llega a la tienda, le va a dar pena pedirlo. ¿Y qué tal si le llega? Mira, imagínate que es de esos niños malcriados y le lleva el que no es ultra. Ajá. Y el niño se ponga tenso. Capcom no va muy lejos, ¿eh? O sea, Ultra Street Fighter Ultimate Arcade Edition Shippuden. Pero es bien fácil. Street Fighter es bien fácil porque tienes el Street Fighter 4, el que es el Super, el que es Arcade, el que es versión 2012. Y no, ahora salta un tiro. No. Pero bueno, te amo, Capcom. Te amo. Y no creen que, por ejemplo, ese juego de peleas, que hasta le dicen por ahí Pokken como Fighter. Tekken. ¿No creen que Nintendo se lo pudiera dar a algún tercero? Como precisamente Namco, ahorita que imagínense. Bueno, que ahí está trabajando, el Super Smash Bros. Está trabajando en Namco. Namco, ajá, por eso te digo, yo no veo descabellado, güey, de que si existe este juego de peleas, que sea Namco quien lo esté haciendo, güey. Fíjate que... güey, o sea, ellos saben de juegos de pelea. Imagínate si con toda esta tendencia de Namco free to playera... que no, un free to play. No, free to play, pero fíjate, estos juegos de Naruto están teniendo un buen de auge, la gente está comprándolos, están muy populares, y si sacan uno al año, claro, wey, no es porque no vendan, ¿sabes? Y se agarran de que ahorita el último Naruto que va a salir es de... y tiene más de 100 jugadores, de 100 personajes. Güey, pues Pokémon queda como perfecto ahí, ¿no? De que... pero nos estamos yendo muy lejos y yo creo que ya lo estamos asegurando. 700, igual nos estamos... 700 Pokémon. No va a pasar, güey. Pero bueno. Ya, miren, yo no... o sea, les prohíbo rotundamente como ser humano que cierren esta conversación si no acaban con una apuesta. Híjole, apuesto a... Yo no, no le puedo apostar, güey, no, la neta yo siento que no va a... Pero no va a dijimos pasar. Cosas como que muy atinadas de que Namco y de que la tiene competencia de Naruto y Ultimate Shippuden HSBC. No, ya, pues no, ya, la que sigue, la que sigue. La que sigue, bueno, yo creo que también algunas otras cosas, como habíamos visto el rumor de ayer, que estuvo muy, muy... La internet estaba explotando. También otra cosa que no alcanzamos a las predicciones de E3 durante nuestro Atomics Live era que de repente Walmart, la cadena de retail más grande, si no desde nada más Estados Unidos, de todo el mundo, saca en su página de internet una entrada que dice Zelda 2. Zelda 2 RPG, próximamente $99, pero ordénalo aquí, Wii U. Pero decía, salida 31 de diciembre de 2014. No, eso siempre lo ponen los retailers no, cuando saben que sale... Decía, último cuarto de 2014. Va. No, pero fíjate que siempre que vemos... No, pero también decía 31 de diciembre. ¿Sí? Ajá. Fíjate que esas fechas siempre las manejan los retailers cuando va... Saben que un juego sale este año, ajá, pero no saben cuándo. Le ponen fecha el último día del año para asegurarte que sale este año. Mínimo ese pero, día. Ajá, máximo ese día lo vas a tener. Tienes razón, máximo. O sea, a lo muy tarde ese día. Ese día. Entonces la internet estaba explotando porque no sabíamos qué era. Por ahí, como les recordaba yo en el Atomics Live, no olvidemos el tech demo de la arañota peleando con una araña en Wii U. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? Y hasta la fecha 2 años. Nos han dado ni una palabra. Tuvimos ya Zelda Occlusion, que fue el Wind Waker, ajá, en versión 1080 para Wii U. Tenemos el Hyrule Warriors también. Y ese juego no hemos tenido una sola palabra. La cuestión aquí está un poco turbia. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos fueran a soltar algo así, no sería tan apresurado. No sería para que ya estuviera venta en este año. No, Nintendo no hace eso. ¿Cuánto llevamos esperando Mario Kart 8 y Super Smash Bros? No, sí, exactamente. Igual, como nos emocionó cuando anunciaron, no sé, por ejemplo, Twilight Princess, no lo vimos enseguida. Skyward Sword tampoco lo vimos enseguida. Entonces, está un poco raro, porque aparte porque dice Zelda 2. Es un nombre provisional, lo que le llaman Working Title. Uh-huh. Podríamos esperar quizá que eso fuera Hyrule Warriors. Sí, no, yo creo que definitivamente, Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, de todas maneras, la esperanza nunca muere. Y sabremos ¿qué es el lunes o martes? Martes. El martes en el Nintendo Direct de Nintendo. No, el Nintendo Direct es Nintendo Digital Event. Ah, el Digital Event. Uh-huh. Tienes razón. Majora's Mask. Mayores más que podemos esperar. También yo creo que lo veo muy, muy atinado el decir que sea ese juego. Aparte por las bromas estas que hemos visto también con Aonuma cuando le preguntan, oye, y Mayores más, ¿qué, dónde está en la serie? Y no sé qué. Y él dice, no les puedo decir, no me concierne a mí. Pero fíjense que hemos visto por ahí, así como hemos visto múltiples pistas de Rosalina que ya casi nos están haciendo gritar Mario Galaxy 3. Por favor. Yo creo que también dentro del universo de The Legend of Zelda hemos estado viendo también referencias a Majora's Mask. Por ejemplo, recordarán en Zelda Pinturita, en A Link Between Worlds, que por ahí teníamos hasta la máscara de Majora en la casa. Sí, sí, sí. Entonces y finalmente este juego también era de un mundo oscuro, alterno, en el que, o sea, sí, definitivamente, sí estamos teniendo, pues sí, como les digo, estas pistas, ¿sí? Estas pistas que no me sorprendería a mí que, por ejemplo, este próximo Zelda tuviera un tonillo por ahí como oscurón. Y luego imagínate si... Es más, ¿me pasarías mi taza de Silent Hill, por favor? Para Silent Hill, pásame la tacita, por favor. No, que tenemos finalmente muchas referencias por ahí al universo de Majora's Mask. Y yo sí me late que este nuevo Zelda de la arañota sería algo como... más obscurón, más en ese universo. Para allá vamos. Pero bueno, también un nuevo juego de Metroid por ahí que ya habíamos discutido eso. Lo pueden ver en nuestro Atomics especial Life. De Atomics Life. Y también Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. ¿Qué me tiene que decir ahí Aureliano Carvajal? Oye, Aure, ¿qué onda? Ven, porfi. ¿Qué onda con ahí Shin Megami Tensei X Fire Emblem? ¿Qué? Me gustó mucho Fire Emblem Awakening. Uy, lo sigues jugando, ¿no? Lo sigo jugando y pues este crossover pinta bastante bien. ¿Qué le ves de especial? O sea, ¿por qué lo estás esperando tanto, güey? Pues me gusta ese tipo de juego. De RPG. Y luego Shin Megami Tensei, uff. Y aparte sus soundtracks. Pero bueno, para allá vamos, para allá vamos. Bueno, sí lo vamos a ver. No, eso definitivamente. Espero. Espero. Y bueno, yo creo que llegó la hora de pasarnos a PlayStation. Sony's. No, es como es. Entonces, Irving. PlayStations. Whatever. Bueno. Oye, Irving, entonces que nos salimos y dejamos a Emilio solito monologuear con Sony. Monologuear, te vas tú, me quedo yo. ¿Sabes? Ah, ¿tú también eres soniero? No, ¿sí? Nada. ¿Soniero de dónde? Sonideros. Sonideros. No, yo soy Gold Simulator. No, bueno, sí, ya. Yo seguimos. También. Por ahí una plática con unas personas de Insomniac, sus developers, ya de broma, me decían, ah, sí, el fan de Gold Simulator. Ya te conocía. Porque ellos también son fans, fíjate, ellos también. Son muy sofisticados, tienen gustos sofisticados y por supuesto le entienden a las bromas de los developers. Ligera. Pero bueno, fíjate que pasando al tema de Sony, algunas personas estaban diciendo en los comentarios. Hace un ratito me aventé por ahí una nota, ¿no? Exactamente. Contextualizando como un resumen de lo que vamos a ver de Sony. Exacto, o sea, Sony presentó una lista y también nos aventamos por ahí nuestras predicciones. Ahora, exacto, sí, entonces algunas personas decían, ¿por qué ponen tantas cosas de Sony y no de las demás compañías? Pues porque tú lo acabas de decir, Sony ya soltó su lista oficial. Ellos, ustedes pueden ir al blog de PlayStation y ahí encuentran una lista infinita donde dice, esto vamos a tener, tómenla. Entonces, mucho indie. Es obviamente mucho indie, no se crean que todo vaya a ser triple A. Ahorita me da mucha risa que Microsoft está sacando cosas como Super Time Force, muy padres, o sea, no digo que estén muy mal. El otro, el que es como Limbo, el de Max, ¿este de Max? Sí, el que acabamos de tener de Brotherhood. La reseña. Max, Curse of Brotherhood, salió el año pasado. Sí, sí, pero ahorita para Xbox One. Primero salió para Xbox One y ahorita salió para 360. Y vamos a tener por ahí Forest, ya tenemos la reseña. Me da mucha risa porque Microsoft está como, miren cómo apoyamos a los indies. Y yo así de, LOL, o sea, no están viendo a Sony, por favor. Bueno, pero tienen a Capi, o sea, no tienen a... No es cualquier cosa. Aparte tiene, ¿sabes qué? Algo que les predigo que vamos a ver este año muchísimo, vamos a ver todavía más. Por ahí tengo la información de que su programa de Xbox. ID at Xbox. Ajá, bueno, ID at Xbox. Se va a poner muy puerco este año. Muy puerco. Pero con algo que ya está bien puerco. Y puerco lo decimos de manera positiva. O sea, muy exagerado. Muy exagerado. No como cuando te amarran robusto. Como puerco. Cuando te amarran como puerco. Es Sony. Por ahí ustedes ya pueden ver en Atomics que tenemos un hands-on que se echó Claudio sobre Drive Club. También uno que se echó sobre The Order. Es un hecho que esos juegos los vamos a ver. Claro. Algún día. The Order se retrasó para 2015. No, Drive Club sí llega ahorita. Sí, güey, ya después de un retraso de un año, Jorge, ¿qué esperabas? Que otra vez se retrasaran. Es que es, como decíamos, Nintendo 2015-landia, ¿no? No, ese sí se queda en 2014-landia, pero después de estar prometido para 2013-landia. Por ahí tuiteé FIFA 15 se retrasa para el 2016. Pero es que, ¿sabes qué? Está bien grueso porque FIFA 15 sale en el 14, siempre van adelantados. Ah, claro, sí, por eso digo. Si fuera así, sería un retraso de 2 años, no de 1. No, es que te ceden un tiro. Pero bueno. Sí, mira, otra cosa también que nosotros nos reímos de todo, también nos reímos un poquito de esto de Sony, que no manches, Sony, o sea, ¿cómo que retrasar The Order? Ojalá. Y estoy seguro que así va a ser, con Red Dead Dawn, va a ser para bien. El juego se ve fantástico, nos cuenta Claudio que ya lo jugó, que está fantástico, pues seguramente va a ser para bien, pero me hace infeliz, me cae muy mal que no lo vayamos a poder jugar ya de completo este año. Seguramente en E3 vamos a ver un demo extensito. Sí. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes. Gravity Rush. esa es mi pregunta. Mi pregunta es Gravity Rush. Fíjate que no hay cosa que más espere de E3. De la vida. Mira, de PlayStation en específico, obviamente Uncharted, pues eso está por demás, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. Pero si espero dos cosas, güey, así que yo así están adentro de mi corazoncito, es Gravity Rush 2. Y un indie que es Velocity 2X. También tengo muchas ganas de jugar. Emilio me había predicado, me había evangelizado con Velocity. Y yo le dije, sí, nada más que vaya a misa, lo voy a descargar. Y ya que me puse a jugarlo, Mind blowing. Emilio y no falla, Irving. No falla. PlayStation Vita no tiene juegos. No. Por favor, Jorge, no. No tiene. Pura basura. Nada más. No, mira, se había está poniendo. Pero bueno, hay otra cosa que está aquí muy fuerte. Y que es en la parte de los rumores. Last Guardian, como ya sabemos, el juego del 2049. Ojalá veamos algo. Yo me acuerdo que cuando iba a catecismo me decían, en el principio no había nada, después hubo un anuncio de Last Guardian, después se hizo la luz, al siguiente día Dios así, o sea... Sí, sí. Está en Génesis de Last Guardian, o sea, está ahí todas las profecías, pero es muy probable que veamos algo, sí, ya, espero, ya de Tímico. Ya como de manera, así no, como nos lo enseñaron en la catequesis, es nuestro deber decir antes de cada E3, esperemos ver Last Guardian. Y fíjate que yo creo que aunque inicialmente se había anunciado que era un proyecto que estaba trabajando para PlayStation 3, a mí me late que en PlayStation 3 ya no lo vimos. O sea, yo creo que se anuncian, no manches, ¿cómo que se anuncian The Last Guardian va a ser para Play 4? Si a mí me anunciaran Last Guardian para Play 3, te juro que agarro mi iPad en la conferencia de Sony y se les aviento una pantalla para que se la vea. Neta. Güey, ¿cómo? ¿Cómo que corren gen? No, se va next gen. Se va a PlayStation 4. Por supuesto que es next gen. Es más, si lo llegasen a poner para Play 3, lo tomo mal y me enojo contigo. ¿Pero por qué conmigo? No, pero ¿y qué tal si lo hacen de ambas? Si dicen, ¿saben qué? Ya va a estar, sale... Yo sinceramente, aunque lo veamos en el show, dudo mucho que salga este año. Sí, por supuesto. Me late que ese se va a 2015-landia, pero yo sí veo incluso la posibilidad de que sea cross-gen, Play 3, Play 4. Ojalá que no, para que aproveche al máximo las posibilidades del Play 4. Por ahí también tenemos el sueño de todos nosotros, Naughty Dog, Uncharted. Perro travieso. Ya sabemos, por un lado, que es un hecho que va a haber The Last of Us en una Remastered Edition. The Last of Us 2, por ahí podría ser. Podríamos ver algún anuncio. Sabemos también que Naughty Dog está trabajando en otro juego AAA que no es ni Uncharted, ni es The Last of Us. Qué ambiciosos, ¿no? Tres. Dudo mucho que vayamos a ver algo sobre eso. Sí, no, está muy bien. A lo mejor, güey. O sea, yo digo que Last of Us... ¿Quién sabe? Last of Us se puede quedar como una pieza única. Bueno, no sé. Porque aventarse tres proyectos de... O sea, Uncharted. Luego Uncharted. Yo creo que la gente de Naughty Dog... No, mapeado. Uncharted y luego Last of Us y luego uno nuevo ya es mucho. O sea, digo que tienen que dejar uno de lado. ¿Recuerdas esta película de Bill y Ted, Viajeros en el Tiempo? Ajá. Que cuando ellos necesitaban tiempo para dar un concierto, lo que hacen es se meten en una cápsula, se van a otro momento y regresan y ya hasta vienen barbones y con hijos. Yo creo que algo así tiene Naughty Dog, que descubrió la manera de viajar en el tiempo y pueden darse el lujo de hacer como que tantas cosas al mismo tiempo. O eso, o se están bañando en dinero. Sí, sobre todo, mira, yo creo que debemos recordar aquí que Uncharted pues es un proyecto que sufrió. ¿Por qué sufrió? Porque se fue Amy Hennig, que era la que estaba detrás de su guión. Se fue el director del juego. Sí. Y también se fue el actor que hizo la voz del único teaser que hemos visto. Entonces, los tres se fueron. Dos de ellos están trabajando en el proyecto de Star Wars con Visceral Games. Y finalmente tú dices, bueno, ¿qué pasó? Ahora ya sabemos, bueno, quedó en buenas manos. Están por ahí los directores de Last of Us precisamente tomando las riendas de este proyecto. Que nada más el año pasado ganó un BAFTA, ¿te acuerdas? Sí, güey. Y montón de premios. Los hipsters de Naughty Dog. No solamente el juego, sino él en específico. A mí me emociona que Neil Druckmann esté detrás del proyecto. Uh-huh. O que esté involucrado al menos. Por ahí también Emilio tenía tiempo diciéndonos que Siphon Filter. Yo creo que también hay por ahí unas pistas, ¿no? Sí, fíjate que Bend, este maravilloso estudio que hizo los Siphon Filter de PSP, que también hizo el Uncharted que vimos en PlayStation Vita, por ahí hay rumores de una marca que registró Sony que podría estar relacionada con este nuevo Siphon Filter. Entonces, no sabemos si es este o no el momento. Yo digo que sí es un proyecto en el que se está trabajando. Esperemos que sí veamos más de él en E3. En E3 o algunas cosas que ya están, que creo que son casi como apuestas seguras. Obvious, ¿no? Por ejemplo, Beyond Two Souls, yo creo que sí lo vamos a ver para Next Gen. Remasterizado. Current Gen ya es, ¿no? O sea, Play 4 y Xbox One ya son Current Gen. Sí, ya son Current Gen, entonces todavía la generación pasada. Sí, ya podríamos decir, de Last Gen se va a ir a Current Gen. Ajá. ¿Qué más vamos a ver? Por ahí también Emilio viene emocionado. Al principio, nuevo juego de guerrilla. Y luego, RPG social. ¿What? ¿Cómo? Para allá vamos, ¿eh? O sea, ¿qué sabemos de eso, Emilio? Está bien. Yo los exhorto, antes de que empecemos, yo los exhorto a quitarse esto de. ¡No! Cada vez que escucho social, me arranco la camisa. O sea, para allá va la industria. ¿Ya para qué nos hacemos, güey? Yo no lo digo, querido Jorge, como que sea algo malo, sino que es guerrilla. Eso, o sea, sí. Por el tipo de juegos que hacen, se me hace muy... Bueno, que Nintendo hace free to play, amigo. Pero Nintendo es un pulpo gigantesco con muchísimas cosas. Y Guerrilla es un estudio... Eso sí, muy especializado. Eso sí, ellos dijeron que iban a romper por completo. No van a ser Killzone, no va a ser FPS. Entonces sí nos espera algo muy diferente. Yo creo que es un estudio muy talentoso y sobre todo... algo que me da mucha confianza de todos estos estudios First Parties que finalmente conocen a la perfección el hardware de Sony. Entonces... Por lo menos yo sé que técnicamente nos van a entregar juegos impresionantes, volviendo un poquito a Uncharted. O sea, yo sé que gráficamente Uncharted, el próximo Uncharted va a ser una delicia, porque tenemos hasta gente que trabajó en el motor gráfico de Halo, que también pues, era bastante sobresaliente. Están trabajando ahora con Naughty Dog. Entonces yo sé que Uncharted, por lo que más va a sobresalir, va a ser por el apartado técnico, por el apartado gráfico. Entonces, va a tener un guión así que vas a azotarte la cabeza con la pared de no manches, que está bien, increíble. Pues sí, sí va a estar. Entonces yo sé que volviendo al proyecto ahora de guerrilla, o sea, yo sé que independientemente de lo que sea, a mí me da mucha confianza que es un estudio que tiene mucha experiencia con el hardware de Sony y sí van a entregar algo muy bien pulidito. Tenemos cosas tristes también, como que Media Molecule no va a estar en el show. Uh-huh. Y entonces, ¿qué podríamos esperar al decir un Little Big Planet 3? Yo digo que sí, porque recordemos que desde Gamescom se presentó algo que se llama Little Big Planet Hub, que es este free to play de Little Big Planet del que ya no hemos sabido nada. De hecho, te acuerdas, o sea, según yo tenía entendido, iba a estar desde el principio del lanzamiento del Play 4, ¿no? Ajá, no, y de hecho no es un proyecto para Play 4, es un proyecto para Play 3. Y iba a ser las herramientas de creación de Little Big Planet 2, abiertas para que todo el mundo pudiera hacer contenidos. Ajá, entonces, eso no lo hemos visto. Puede ser que se retome esa idea. También había por ahí rumores de que Zoom o alguno de estos estudios que han estado involucrados con otras versiones de Little Big Planet, como la de PlayStation Vita, también se involucren en Little Big Planet 3. Recordemos que Media Molecule dijeron: nosotros ahorita ya no vamos a trabajar en Little Big Planet. Es una franquicia que amamos, que le pusimos todo, pero nosotros queremos llevar los contenidos de crear tu propio contenido a un próximo nivel, y lo que estamos haciendo es algo completamente nuevo. Por ahí incluso dicen que va a ser con Morpheus y con Move. Yo, si pudiera hacerle una carta a los reyes de Media Molecule, ¿te imaginas, por ejemplo, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo último que vimos de Media Molecule? ¿Qué es lo que hemos visto? El último juego que publicaron. Tear Away. 300,000 unidades. ¿Y en dónde lo vimos? En PlayStation Vita. ¿Y en dónde faltaría? ¿Tú lo ves en Play 4? ¿Te imaginas, Emilio, Tear Away en Play 4? Y con herramientas de creación. Herramientas de creación. Y en 3D, güey. O sea, niveles tipo Little Big Planet, pero solo de papel en 3D. Me explota la cabeza. Ya empecé a sudar, Irving. Ya, tranquilo. O sea, por favor, cálmate. Imagínate, así como tú tenías el control táctil por detrás del Vita, que lo tengas con el pad del DualShock 4 al frente. Yo nada más te digo, Emilio. Ahí te encargo. No. Pero bueno, ya es en cosas más cristianas. Más ports entre Play 3 y Vita. Por ahí, por ejemplo, ya vimos Borderlands 2. Que fue medianón. God of War, que fue malo. Sly dicen que está chido, lo tenemos que probar. Y, por ejemplo, algo de Quantic Dream. Sueño cuántico. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que soy el más grande fan. Y fan así a lo güey. Así, yo sí acepto que cualquier cosa que me hable bonito Quantic Dream al oído, yo no los voy a cuestionar. Ya a la hora de jugar el juego, pues dices, sí, güey, aquí le faltó, pues sí, igual no era lo que esperaba, tiene ese desacierto, pero Quantic Dream es de esas cosas que a mí me alegran el alma. Por ahí, yo lo veo un poco difícil que realmente tenga que ver con este tech demo de Sorcerer que vimos. ¿Se acuerdan primero? Antes de Heavy Rain, nosotros habíamos visto un tech demo. De cara. Lo ha hecho con todos sus juegos. No, el de cara. O sea, ah, no, eso fue después de Hellblade. O sea, aparte, ese tech demo sí era del juego. Sí se terminó convirtiendo en Heavy Rain. Después vimos el demo de Kara. Y el demo de Kara, de alguna manera tuvo que ver. De alguna manera, o sea, sí era un tech demo únicamente de Beyond Two Souls. Yo estaba emocionadísimo porque dije, no manches, que van a hacer un juego de una robot a quien le entra el Ghost in the Shell, que sale esta chispa de vida. No hicieron ese juego, hicieron Beyond Two Souls. O sea, tampoco me quejo, pero digo, güey, tenían una idea increíble. Te oiga Dios, Juan Emilio. Imagínate que ahora sí este es el juego de Kara y por ahí hay rumores. Pon a tus San Judas de cabeza, por favor. Y tráelo paseando por toda la calle. Neta, y después vimos este tech demo que incluso hasta lo podían ver, porque venía incluido en Beyond Two Souls de The Sorcerer. Uh-huh. Que estaba... ¡Qué expresiones de la cara, güey! O sea, ni siquiera decías esas animaciones, decías, estoy viendo un video ahí a la gente. Hace rato, bueno... A Miguel Hidalgo, ahí está, güey. ¿Te acuerdas ayer que estábamos viendo videos de World of Warcraft? ¿Cómo son los maestros? ¿Porque estaban viendo videos de World of Warcraft? Aquí en la oficina los estábamos viendo. Porque estábamos viendo The Witcher, estábamos haciendo la comparativa de los cinemáticos. De que están muy... El brujero están muy, que están muy bien muy hechos. Muy perros. Este tech demo ya estaba al nivel de World of Warcraft. Sí, sí, sí. O sea, y estaba corriendo en un Play 4. Uh-huh. Entonces yo solo espero que nos regalen un teaser, algo por ahí, por favor. Por favor, ¿cuánto? Sí, va a salir ahí este señor a presentar. David Cage. David Cage ahí. Me encanta David Cage. David por ahí. No tenemos cosas confirmadas así ya en concreto de Morpheus o de alguna plataforma para Morpheus. Pero es obvio que vamos a ver una fuerte presencia de juegos con compatibilidad de Morpheus. Uh-huh. Un Wipeout pide Emilio para los Reyes. Algo más de por Gran Turismo. Por favor, Evolution. Algo más de Gran Turismo. Oye. Pero espérate, también algo nuevo de Infamous, nuevo contenido. Esperemos que podamos ver. Un Ghost Nightmare. Ajá, como el que la broma que hicimos por ahí, el April Fools. ¿Qué es un hecho que va a haber DLCs? Como Festival of Lost. Algo así, una como tipo expansión que rompa un poquito con... lo que propone el juego y nos lleve como otra temática. Algo sobrenatural, por favor. Sobrenatural, por favor. Y aprovecho para decirles Proyecto Bestia. Project Beast de From Software. From Software, que ayer me dio casi un infarto porque saca los trailers antier. De los tres DLCs que va a haber para Dark Souls 2. Oh, Project Beast. Nieve en el hielo. Project Beast se lanzaron unas imágenes de las cuales hicieron unos GIFs, de las cuales hicieron un video que muestra algo que parece ser Demon's Souls del ambiente del arte de Demon's Souls en current gen, es decir, PlayStation 4. De por sí ya tenemos ahí con From Software tienen ahí la hermandad con PlayStation de que sacan sus juegos ahí. Y Demon's Souls, recordemos que fue exclusivo de PlayStation 3. Siempre dijimos, se dijo por parte de From Software que iba a haber una secuela de Demon's Souls. Nos entregaron Dark Souls, que Dark Souls, aunque sigue siendo una continuación espiritual del universo Souls, no es una secuela de Demon's Souls. Dark Souls es un universo aparte que tiene su propia historia, su propio mundo, su propia secuela. Pero Demon's Souls siempre ha estado pendiente desde que salió. Siempre dijeron, viene otro Demon's Souls. ¿Saben cómo hacer sufrir a la gente? Pues ni tanto, porque nos entre... O sea... Pero aunque tú digas... ¿A poco tú te puedes dormir en las noches así tranquilo pensando en que todavía no tienes un Demon's Souls 2 concreto en las manos? Es que estoy jugando... Es que lo hicieron tan bien. O sea, Dark Souls, tú vas a decir, es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es lo mismo, pero... pero ya vamos a tener algo de Project Beast, ojalá. Estas están las expectativas. Por ahí habían rumores de que iba a ser exclusivo de PlayStation 4, yo creo que sí. Que iba a llegar en 2015 a principios, no me importa, la verdad. Porque tenemos mucho de Dark Souls por ahora y tenemos mucho de Dark Souls por delante. Todavía los secretos que no se han descubierto. Exactamente. No manches. Entonces, pero Demon's Souls ahí, como dije en el Atomics Live, estamos regresando mucho a lo oscuro, a lo denso de los videojuegos. Por ahí, entre mis predicciones, investigadores. Sí, tenemos de nuevo Evil Within, por ejemplo. Uf. Tenemos como esta necesidad tanto de la industria como de la audiencia de que regresen estos juegos densos, que te hagan vibrar la espina, que de verdad sientas todo el ambiente oscuro, pesado, la tensión en el aire. Y yo sí creo que el próximo Silent Hill, por ejemplo, va a regresar a sus raíces. Espero y le doy, así como de Resident Evil no espero mucho, pero también yo digo que si regresa, que regrese. Eso es lo de Silent Hill, que dices que Samael te escuche. Sí, uy, Samael. Uf, pero estamos muy paganos, pero sí, Project Beast, esperamos que llegue, esperamos ver algo de eso en E3. Y yo sí digo que vamos a regresar a lo oscuro y a lo órale, ahí les va, con todo el poder del current gen, ahí les van. Mira, niebla, sangre, y ya no Unreal Engine, por favor. No es por hacerte sufrir, Jorge, pero tampoco te ilusiones. Si vemos algo de este Project Beast, o como se vaya a llamar, no va a pasar de un teaser. No va a pasar de un video. Sí, o sea, estamos muy cerca de algo nuevo de From Software. Y ahorita, de hecho, hasta a mí se me... Yo quisiera que aguantaran un poco más los DLCs para poder seguir explorando Dark Souls 2. Sí, sí, sí. Pero entonces viene Project Beast. Que Project Beast es un nombre, es un placeholder, es un nombre que no es el final. Sí, es un working title. Ajá, exactamente. Y yo creo que para cerrar aquí esto de Sony, pues ahí está Santa Mónica también, que es un estudio importante que... Por ahí tuvo despidos, por ahí tuvo el proyecto cancelado de Stig Amundsen, que fue el director de God of War 3 y que se gastó mucho dinero y que al final ya ese proyecto pues resultó en nada. Pero yo creo que ellos sí podrían presentar algo nuevo. Muchos dicen God of War, que regrese Kratos, que regrese el dios de la guerra, no lo sabemos. Algunos nos gustaría eso, algunos nos gustaría una nueva IP. Veamos qué va a presentar, pero seguramente va a haber algo por ahí. Y continuamos con Xbox. También Xbox tiene un lineup bastante fuerte, ¿no creen? Para lo único que ya voy a utilizar el Kinect es, por favor, Xbox Games. Xbox Games, Xbox, por favor. Television. Mira, no me juegues. Pero ahorita estás diciendo algo muy, muy. No voy a decir si es bueno o malo, pero muy concreto. Xbox esta semana lanzó o reveló la lista de 45 nuevas aplicaciones que se iban a agregar a su catálogo para todo el mundo. Y una de las cosas más fuertes que ellos estaban mostrando era lo social, como Twitter y como Vine. Y te daban un demo de: ahora ya no tienes que despegarte de la televisión, de tu consola, para poder checar redes sociales. Porque mientras estás viendo las series de televisión, mientras estás viendo 24... Puedes tuitear. Y puedes ver lo que la gente está diciendo en Twitter. Y te ponen ahí casi como un super tutorial. Como, y mira lo que dicen los actores del programa. Y mira lo que dice la televisora. Y no sé qué, y no sé qué más. Y yo así como que, oye, ¿y los juegos? Lo mismo del año pasado, ¿no? Pero no, pero pues que fíjense qué bueno que lo hacen desde antes. O sea, a mí se me hace un buen indicador que una semana antes te digan todo eso de las aplicaciones y de lo social y eso, precisamente para que en E3 no es el momento de mostrar ahí la NFL y Twitter y Facebook. La cuestión, perdón, Emilio, sí, sí. El punto al que quiero llegar con esto es que Xbox está siendo bastante sincero. Y ellos incluso quizás no necesiten darnos explicaciones, pero ellos sí se están justificando. Y nos están diciendo: oigan, ¿saben cuál es parte del gran éxito que tiene Xbox? ¿Por qué la gente pasa en promedio 5 horas al día frente a nuestra consola? Porque ahí ya lo están haciendo todo. Porque la gente está regresando a la televisión, porque la gente está regresando como que al entretenimiento. Entonces, si Xbox dice, oye, de que jueguen nada más, o que jueguen una hora y que vean 4 horas televisión o 2 horas televisión y lo demás lo ven en redes sociales y cosas así, por favor que lo hagan, porque de todas maneras están usando su aparato y les están dejando cierta ganancia. Y así vamos a ver muchas más cosas de Xbox. Xbox, ellos están tirándole a decir: nosotros somos el entretenimiento de América, queremos ser el entretenimiento del mundo. En esta lista de aplicaciones veíamos que había como separación por países. Te soltaban una y te decían: esta va a estar disponible, por ejemplo, en exclusiva para España. Pero en México vamos a tener Crunchyroll y K-Drama, que yo con esos ya estoy más que servido. Entonces, si te das cuenta cómo cambia, querido Jorge, la situación desde hace rato que hasta decíamos de broma: pero dame juegos, que no sé qué, y ya te vi sonreír. Con lo de K-Drama. No, pero sí quiero juegos. También yo creo que no nos deberíamos poner de intensos, o sea, como: Xbox, dame juegos, porque si no te voy a sabotear. Pues güey, o sea, el público de Xbox, eso es lo que le están pidiendo y eso es lo que está consumiendo, independientemente de los juegos. Y bueno, ya nada más aclarando esto, sí van a presentar juegos y claro, van a tener cosas como, por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare, lo vamos a ver en su conferencia. Como siempre, pues es una serie que tiene preferencia por Xbox, tiene exclusivas primero. O sea, por ejemplo, DLCs y todo eso llegan primero a Xbox y luego a lo demás. Entonces, seguramente Call of Duty va a estar ahí en la conferencia y va a seguir con esa exclusividad de unos meses antes todos los contratos. Vamos a ver a Kevin Spacey. Y estábamos... ¿Recuerdan? Se apostó ahí en el live, ¿no? Claro, ¿qué apostamos con lo de Kevin Spacey? Estábamos apostando en el Atomics Live sobre si íbamos a ver a Kevin Spacey en la conferencia de Xbox. Asher dice que sí. ¿Tú qué dices? ¿Que sí? ¿O en la de EA? ¿O en la de EA? No, yo creo que... No, porque en la de EA... No, no, no, tendría que ser Activision. Sí, sí. Oye, EA. Dice EA. Pues no, güey, no. Oye, pero hablando de juegos. En la de EA, yo creo que vamos a ver a Michael Mann. A Michael Mann. Oye, hablando de juegos, tenemos ahí nuevas franquicias de Microsoft que son Below, Project Spark, Quantum Break. Project Spark, y Sunset, que no es algo nuevo. No. Sunset Overdrive, que ya lo vio ahí Irving y ya nos entregó una cobertura muy completa. Sí le está apostando nuevas IPs. Seguramente veremos cosas nuevas también. Obviamente va a regresar Halo, va a regresar Gears. Halo es un hecho, güey. Va a haber Halo. Sí. Instinto Asesino también. Vamos a ver temporada. Killer Instinct, que quién sabe ahora qué cómo lo presentan o qué digan, ¿no? Ya vimos que Fantasía Music Evolved, o sea, va a haber como si le van a seguir dando seguimiento al Kinect. No está muerto Kinect, porque por eso ahora lo están sacando a la venta por separado, no por nada, es porque van a seguir desarrollando software para eso. Tenemos Fantasía Music Evolved, que va a venir en octubre, y seguramente en nuestras expectativas por ahí tenemos que ojalá tengamos un nuevo juego de Rare sin Kinect, ya propio. Que tengamos, pero también que tengamos ahí algo de ¿qué me dicen de Shenmue? Pues es también otro de esos de... ¿Cómo diríamos? El oro al final del arco iris. Sí. Que la internet por años como que es el Half-Life, pero de... Es el Half-Life. En mundo oriental. Tenemos por ahí también que... Y si vemos un Battletoads... Rare, ¿tú crees? Pero bueno, en cuestión de también servicios, hay muchos rumores de que va a haber Xbox Originals, que es que vamos a poder bajar juegos del Xbox, del primer Xbox, y juegos del Xbox 360 en nuestro Xbox One. O sea, que nos digan, nos van a decir, ¿cómo que no hay juegos? Ahí está toda la librería de Xbox One y del Xbox 360, pues ya hay juegos, ¿no? Por lo menos. Y alguna competencia para PlayStation Now, que sea de cloud gaming, a lo mejor, ¿no? Tiene todo. ¿Ustedes creen que le apueste, ya que tenemos por ahí Oculus y que tenemos Morpheus, creen ustedes que Microsoft también le apueste a la realidad virtual? Yo no creo. No creo, ¿por qué? Porque recientemente ya tenemos en realidad virtual, tenemos, como dijo Emilio, tenemos a Project Morpheus de Sony y tenemos a Oculus de Facebook. Y ahorita acaba de salir una noticia esta semana de que Samsung quiere también entrarle al mercado del VR, pero Samsung, exactamente, tenemos ahí nuestros Androids. Bueno, yo tengo mi Android. ¿Qué estaba diciendo, Emilio? Ya. Samsung quiere hacer su VR, pero como es mucha inversión y es una tecnología enorme, pues obviamente, aunque Samsung es un gigante corporativo multinacional, no va a invertir, ni tiene el tiempo, ni le va a invertir los recursos, entonces se alía con Oculus. Entonces yo creo que Microsoft, queriendo hacer su propia tecnología de VR, no le apostaría. Entonces yo no creo realmente ver un visor de realidad virtual de Microsoft. Sí espero ver una competencia directa con PlayStation en cuestión de clásicos, en cuestión de... Cloud gaming para PlayStation Now, y de que puedan bajar juegos de Play, de Xbox One y de Xbox 360. Ya ves para qué me distraes, ahí está todo mi... Perdón, Y bueno, ¿qué me dicen de Halo Master Chief Collection? Que por ahí estaba el rumor de que del Halo el primero al 4... Eso es un hecho, que lo vamos a ver. Por ahí dijo el... Sí, te voy a decir por qué. El director ejecutivo de la marca de Halo y de Forza dijo a principios de año, fans de Halo, agárrense porque este año tenemos experiencia Halo. No dijo Halo 5... que sabemos que ya sabemos que se fue a 2015landia, pero entonces debe haber algo de Halo, estaba el rumor de que podía ser Halo 2 nada más. Ajá, a mí me late, o sea, no sabemos bien qué sea, si Halo 2 Anniversary o de plano se pongan así ya muy cañón y sea todo. Muy atascados con el Master Chief Collection por parte de Microsoft. ¿Puedo decir algo de Halo? Adelante, claro, claro. Por aquí, fíjense que el otro día me quedé pensando en los juegos que ya tenemos en 360 de Halo. Y pues tenemos Halo Anniversary, que es el primer Halo para Xbox 360. Y que la verdad estuvo, bueno, estuvo muy super bien. Muy bien hecho, güey. Sí. Entonces, Halo 3 es para Xbox 360, como desde el principio. Halo 4 es para Xbox 360 también. Y si saliera Halo Anniversary, ya tendríamos Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4 para Xbox 360. Lo cual a mí me da a entender que esta Master Chief Collection tal vez no es para Xbox One, ¿saben? Uh-huh. O sea, tal vez esta Master Chief Collection es para Xbox 360 todavía. O sea, todavía. Solamente harían el 2 y lo juntarían con los demás. Así es. Y te lo venden en un paquete ahí todo junto. O separado. ¿Sabes qué? Tiene mucho sentido lo que dices. Pero porque, lo de Xbox One porque, está raro, sí, ¿no? Porque es que si se brincan ya Xbox One, dejarían como que ese cabo suelto de que no se pudo jugar el 2 en 360. O la lana que es el desarrollo de hacer esos ports de juegos que ya estaban en 360 para Xbox One. Entonces, se me hace medio raro. Digo, no descartamos la posibilidad de que la Master Chief Collection vaya a ser para Xbox One. Pero a mí me huele a que sí va a ser para 360. Pero ¿no crees que, por ejemplo, en One ahorita como que deben entretener un poquito a los usuarios, al menos con un buen multiplayer? Pues deberían, porque ahí va a llegar Destiny. Ah, y por lo tanto debe haber un Halo multiplayer para que la gente ahí le dé. Pues finalmente, como bien lo comentabas tú. Pero ¿cómo desarrollarías eso? Porque la neta es que si le das a la gente de Halo 1 a Halo 4 en Xbox One, o sea, el desarrollo de portear cada uno de esos juegos, que no es nada fácil... Para Xbox One sería un pedotote para Microsoft. O te lo entregarían mal hecho. Entonces yo más bien creo que va a ser como para Xbox 360. En el caso de que eso pase, yo sí veo que desde años ya están trabajando en estos ports. Y que simplemente que no los han querido sacar como que a cuentagotas, sino que los pensarían sacar de golpe. Inmediatamente después del remaster del primero. ¿Cómo le harías tú para lidiar con el multiplayer? Porque cada juego, cada Halo tiene su multiplayer. Quitas el multiplayer. A lo mejor ponen uno solo. Sí, el multiplayer de Master Chief. O no, Master Chief Collection. Imagínate Reach. Pero es que como es la Master Chief Collection, los juegos donde no sale Master Chief, no. Como ODST. ¿Y qué tal si, por ejemplo, hicieran esto? Que esto nada más vamos a dar las puras campañas en la Master Chief Collection. Y si tú quieres como que la experiencia de multijugador, te vamos a dar Reach en Xbox One. ¿Quién sabe, güey? O sea, la neta es que está difícil que va a ser Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. A mí se me haría un paso lógico para Xbox que tuvieran un multiplayer de Halo. Aunque sea algo que ya había salido, pero en 1080 o no sé, hasta algo así. Hasta un multiplayer de puro multiplayer Halo free to play, hasta esas cosas van a pasar. Claro, imagínate el multiplayer de Halo 2. Para Xbox One en Free to Play, güey. Es un hitazo. Ya. Tienes con que se venda. O una que apliquen a Titanfallinha. Pero a mí me huele a que es de Xbox 360 esta Master Chief Collection. Uh-huh. A excepción de lo que ustedes ahí opinen. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Y de verdad que le hayan metido el dinero para portear así bastantes. ¿Los a cuatro Xbox juegos? Sí. Pues que la nota se han de haber gastado. Pues sí. No pueden andarse con juegos. Sí, no pueden, o sea, escatimar. Tienen que ponerle todo. Sobre todo por la situación del Xbox One, ¿no? No, y aparte porque mismo lo han dicho, o sea, ellos no dicen, no, pues, por ejemplo, Nintendo dice, nuestra tirada es, pues, más o menos vender, o sea, hay incluso un artículo muy interesante que escribió Katia Ocampo que se llama Las bajas expectativas de Nintendo. O sea, a Nintendo, al respecto de sus expectativas, que quizá no las cumplió todas, no son fantásticas. Ellos son como que muy realistas y no le tiran a tanto. Y a pesar de su situación, que ponle que Xbox no vaya ganando la carrera de consolas, cuando tú ves sus declaraciones, ellos sí se ven como el número uno, sí. Y los ganadores de la competencia, y dicen de que en unos años van a ver dónde va a estar Xbox. Entonces, pues buena, yo creo que sí están invirtiendo ese dinero, pero bastante, y no van a escatimar. Sí, puede ser. Ojalá y si salga para Xbox One, ya quiero usar mi Xbox One. Desempolvarlo. Sí, porque son buenos juegos a final de cuentas. Y finalmente yo creo que también para ir cerrando este tema aquí de Xbox, tenemos Games with Gold, un programa que... bueno, en general no solo Games with Gold, sino también Deals with Gold. O sea, este programa de recompensas a los que pagan su membresía Gold, ya lo vimos desde principios de este mes cómo cambió, cómo ya pretende ser mucho más competitivo con PlayStation Plus, y se deben de poner las pilas. ¿Qué estamos viendo con PlayStation Plus? Estamos viendo este concepto de juego, no tanto como... te vendo una licencia o te vendo una caja con un disco, sino juego como te vendo un servicio. Uh-huh. Pagas tú una suscripción y constantemente te estoy dando juegos. ¿Qué es lo de hoy? Entonces yo creo que Xbox, aparte de quizás hacer un servicio de transmisión de videojuegos también, ¿por qué no? Ya este programa que tienes de Games with Gold y de y de Deals with Gold, mejorarlo todavía para que la gente, pues sí, ya se vaya haciendo la idea que, pues, nos guste o no, en esa generación ya lo de hoy también es pagar una suscripción y estar recibiendo juegos. Por ahí, esto de mencionas algo muy cierto, que desde hace muchos años Steam nos está enseñando, que es que los videojuegos están pasando de ser un producto hacer un servicio. No todos, no estoy generalizando, obviamente hay juegos, hay piezas únicas, y me refiero por ejemplo a Nintendo, que hace como joyas y que plásticos, son plásticos, son los reyes, etcétera, del plástico. Pero en general, Steam desde hace mucho, Valve nos ha dicho que es un servicio continuo que tú puedes pagar, y para allá va la industria del entretenimiento en general. Es decir, los streamings, por ejemplo, de servicios tipo Netflix o Spotify, donde ya consumimos música y consumimos series de televisión y películas a través de servicios. Uh-huh. Y para allá van los videojuegos. PlayStation lo está agarrando muy bien, nos ha ofrecido muy buenos servicios, siendo redundante, desde el año pasado con PlayStation Plus. Y yo creo que Microsoft también va para allá, y yo creo que en general todo va para allá, las nuevas IP de Crytek, que acaba de anunciar, que van a estar también en E3, van a estar también como servicio. O sea, The Sims, Electronic Arts ya está full para allá, Zynga, que digo jajaja, Zynga, ¿no? Pero es como uno de los estandartes de decirte, güey, los videojuegos son un servicio. Así de simple. Si te ofrecen un trabajo en Zynga, ¿lo rechazas? Si es Farmville nada más y como diseñador de puerquitos dorados. Si no, no. Hey, tus bisnietos iban a tener coronas de oro si trabajaras en Zynga. Pero bueno, Xbox yo creo que sí le va a hacer la competencia. Pero yo le tengo más fe a que Sony como que le va a dar la vuelta y va a decir, ah, bueno, tú apenas estás empezando y yo te voy a dar la vuelta, güey. O sea, ahí sí te va PlayStation Plus, mejor que lo que tú ofrezcas. No, güey, por algo NeoGAF está explotando con GIFs y memes de Yoshida. Ajá. Porque yo creo que vamos a ver algo muy fuerte. Sí. No estamos diciendo que Sony es mejor o Xbox es mejor o es peor o algo así, sino como que ser bastante concretos. Por un lado, Nintendo, ellos están cambiando, pero siguen siendo como que conservadores en cuanto al tipo de cosas que dan. Ellos dan plásticos, está muy difícil que ellos se metan al full cosas de servicios. No creo. Microsoft y Xbox, ellos claro que están ahí, sin embargo, están ampliándose. Porque, por ejemplo, si tú ves esta cuestión de, oye, Games with Gold quisiera hacerse una onda así como que tipo PlayStation Plus, bueno, también recuerden ese servicio de series y de streaming de contenidos como películas y televisión que Sony también anunció. Recuerden, todavía no hemos visto en concreto esto, pero pues si diríamos, uy, pues es que del otro lado Xbox One ya le lleva la delantera, porque ellos son los reyes de la televisión y consolas. Entonces, si te das cuenta, o sea, no es nada más de la balanza está a favor de uno o a favor de otro, sino que cada una de esas consolas tiene su personalidad, tiene sus fuertes y tiene sus mercados. Claro. Sobre todo Nintendo también, ellos tienen su mercado. No, y yo digo que si todos se quieren ir full para allá ahorita en este año 2014, tienen que ver que en países como México, en países como países latinoamericanos, algunos países de Asia, no Asia Oriental, Asia Continental, o sea, servicios de internet no son tan eficientes ni tan efectivos como acá, o sea. Sí, está un poco. Nos falta mucho. De todas maneras, ¿cuál ha sido la penetración de Netflix en México? Buenísima. Yo pensé que no iba a pegar. Yo también. Y ahorita, ¿cómo ha crecido? O sea, yo veo Netflix de ahora y el Netflix de cuando inició y ya ha cambiado visualmente. Tienen que ver ahí también cómo ¿lo vendes? Sí, cómo lo vendes y cómo lo programas y cómo comprimes cosas. O sea, no es lo mismo echarte una serie a 480p que descargar The Last of Us a 1080p. O sea, hay que ver cómo evoluciona. Y mira, también yo creo que esta cuestión como de rasgarnos las vestiduras y decir, esto no va a pegar, esto sí es para mí y que no sé qué. No, nos cae en la boca muchas veces. No, güey, incluso hasta uno mismo, yo hasta me siento hipócrita. Esta cuestión de decir, no, a mí dame las cosas físicas, Spotify es el diablo y ahí estoy yo con mis colecciones de viniles y no sé qué, ahorita que vamos a vernos con el buen Dani Mastretta, ya le estaba yo encargando así unos viniles que me consiguiera que no había podido conseguir. Sí. Pero por el otro lado ahí yo soy fiel suscriptor de PlayStation Plus. Sí, claro, y por ejemplo, nadie me la cree, güey. Y tienes consolas, güey, como PlayStation Vita, que, güey, o sea, no ves los juegos en las tiendas porque los juegos que salen para Vita no son físicos, o sea, tienes el ejemplo perfecto de una consola que le puedes quitar la unidad física y te funciona perfectamente porque prácticamente todo es digital. Sí, y es volviendo a lo que, ¿te acuerdas que platicábamos el otro día en el podcast? Que era una cuestión así como que bien hiperbólica y algunas personas como que se sacaban de onda cuando platicábamos. Oye, es que mira, si tú comparas el número de juegos buenos que valen la pena que hay, por ejemplo, físicos, así que tú puedes ir aquí a México y comprarlos en la tienda para 3DS. O pedirlos por Atomic Shop. claro, en cualquier retailer. Y el número de juegos digitales que hay también muy buenos para Vita, sale ganando Vita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un abismo, o sea, no los terminas de conocer. Y muchos dicen, no, pues es que muchos de esos son ports. Sí, efectivamente, muchos son ports. Y de Nintendo, pues sí, también tú vas a encontrar versiones y ports en 3DS y que también llegan a ser buenos. Sí. O sea, la cosa es que el catálogo es tan grande que no puedes aprenderlo, o sea, aprender con H. Con H. Con H de poder abrazarlo porque es uh-huh. grandísimo. Y, sí. ¿Y a qué se debe esto? Es la misma cuestión de Steam. Oye, Irving. Digital y uh-huh. la facilidad de publicación. Estaban muy adelantados a su tiempo, la neta, Val. Oye, Irving, y Emilio, yo quiero cosas físicas. El stream no es el futuro, pero estamos transmitiendo Atomics. El podcast por streaming, güey. Sí. Yo lo creo que hacías de PlayStation, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta es entonces entregarles a Atomics Podcast en físico. En cassette, güey. Uy, que lo escuchen en su Walkman. Me leíste la mente. Eso estaba yo pensando. O sea, me voy a traer ahí una grabadora que tengo y vamos a empezar a grabarlos y lo vamos a vender en Atomic Shop. Pero nos vamos al centro, ¿no? Y vamos así como a darlos así en el metro de esas que te dejan así las cosas y luego ya te las piden. Querido público y audiencia, díganos ahí en los comentarios si ustedes estarían dispuestos a comprar Atomics Podcast. En cassette. Desde el beta y el episodio 0 hasta el episodio 22 que vamos en este momento en cassette, o si lo prefieren en un CDR quemado, así como con plumón le escribimos encima con Sharpie. Es que, y nos metemos al metro con una mochila, con una bocina ahí poniéndolo para que lo compren. No, es broma, obviamente. Pero sí, Atomics Podcast está en stream, todo va para el stream. Y lo pueden por supuesto descargar en digital en formato MP3 para llevarse, lo pueden escuchar en donde quieran. Si lo quieren escuchar hasta en su reproductor de minidisc, sí. Lo pueden escuchar en su reproductor de minidisc. Ubisoft también tiene. Ubisoft también grita Emilio Comunidad. Ubisoft, híjoles, ya platicamos mucho en el live sobre Assassin's Creed. Ubisuave. Y ahí dice Emilio que casi no le gusta. Ay, Emilio, Creed, de veras. Mira, Assassin's Creed, ahí están los números, no mienten. Ahí está las grandes ventas. Dos Assassin's Creed. Güey, ¿qué más queremos? Es obvio, o sea, con esos números, ¿tú crees que Ubisoft va a decir? No, pues es que ya tenemos muchos, ya me aburrí, deberemos trabajar en otra cosa. No, bueno. Y sobre todo ahí tenemos ya que... Ya me aburrí de hacer dinero. Tenemos por igual ahí que... Sí, yo estoy casi seguro que Unity sí, o sea, no se va a 2015 Landia. ¿Por qué? Porque pues ya hemos visto que es una serie que se ha anualizado y que finalmente no van a dejar pasar la tajada que tienen para esta Navidad con Unity, o sea, y incluso Comet, igual salen al mismo tiempo, ¿no? Estos dos Assassin's Creed, y yo creo que nos espera algo muy bueno. Lo que yo les comentaba muchas veces de Unity, que a mí me emociona mucho, es de que sí, disfruté mucho Assassin's Creed 3 por este feeling de andar en el cerro, en el campo, con indígenas. Matando venados. Matando venados, y luego, por ejemplo, el Black Flag, excelente el tema de piratas, que incluso puede dar para una serie propia de Ubisoft de puros piratas. Perfecto, pero ¿sabes qué? Si a mí algo me perdón. Ya no te emociones tanto, Juan. Si a mí algo me enganchó de Assassin's Creed con el 2, bueno, con la trilogía de Ezio, fue esta belleza de ponerte a ver los edificios, de observar la arquitectura, de escalar la torre más alta de la ciudad europea de ensueño. Y yo creo que eso lo tenemos de vuelta en Unity, güey. O sea, tenemos Francia, tenemos la época de la Revolución Francesa. O sea, neta que nos espera algo que en cuanto a deleite de ciudades y eso va a ser impresionante. Y a mí, yo creo que en lo particular Unity a mí me va a dar ese feeling que tuve con Assassin's Creed 2 y Brotherhood, que son mis favoritos de la serie. Por ahí con el chip, y no se va a 2015 Landia, porque para ahí iba yo. O sea, aparte de que regresa a lo que es el feeling de Assassin's Creed, que es estar en las ciudades europeas, o del Medio Oriente también estaba, ¿no? En el principio. es que lo que decía Irving, ya estamos cansados de hacer dinero. No, porque tienen Assassin's Creed Unity exclusivo para current gen, que es PlayStation 4, PlayStation 4 y Xbox One y PC. Uh-huh. Pero tienen por ahí Comet, que es para las consolas de pasada generación, es decir, Xbox 360 y PlayStation 3. No sé si cuenten por ahí el Wii U. No, bueno. Yo creo que, bueno, no. ¿Es cierto, Wii U para Unity o para Comet? No, o sea, Unity descarta por completo Wii U. Si sale algo en Wii U sería Comet, que yo digo que no es nada despreciable. No, para, o sea, nada, pero mi comentario iba para el sentido de que Ubisoft hace un mes, pues ya había dicho que como no se cansa de hacer dinero, va a seguir apoyando a las consolas de pasada generación hasta dentro de 2-3 años. Es decir, tanto Far Cry como Assassin's Creed, como tal vez si vemos por ahí algo de ya pues tenemos ahí Valiant Hearts, tenemos ahí, si llegamos a ver algo de Prince of Persia, de Rayman, vamos a verlo en todas las consolas. Entonces sí, la gente definitivamente, la audiencia no se va a quedar fuera de los productos de Ubisoft, ahí va a estar surtiendo para todos, no se va exclusivamente para nada. ¿Qué más tenemos de Ubisoft? Uy, Far Cry. Ese sí es el que más sirve, tiene que es emocionado. Y ¿te acuerdas la otra vez que estábamos preguntando que me dicen, oye, juegos en primera persona que te gusten? Y así como que me quedé trabado un rato, que dije, sí, es cierto, yo no soy tanto de jugar en primera persona. Güey, Far Cry, güey. Güey, Bioshock Infinite. Güey, y no juegas en primera persona. No juego. Mejor no, cállate, sí. O sea, ni siquiera te das cuenta cómo es una vez que te preguntan, oye, no, ¿y tus juegos favoritos? No, pues es que yo soy, a mí me gustan mucho los de plataforma, y ahí estoy ahí trabadísimo con Bioshock y platicando y haciéndote spoilers del final de la serie y todo eso. Y no, pues sí, ahí para todos los gustos, yo creo que de todos los géneros siempre va a haber un par de juegos que nos van a tener así trabadísimos. Y ahora pues que nos vamos a los Himalayas con Far Cry 4. Ha sido más salvaje. Pues es que imagínate, o sea, yo soy una persona así como que mucho de muy oceánica, del mar, me gusta. Ah, oceánica, no la rehabilitación de drogadictos. No. Ah, ok. No. O sea, te gusta el mar. Sí. Náutico, ok. Y entonces imagínate, yo me sentí así como que en el, no en el cielo, porque sí está muy denso el ambiente, el que tuviste en Far Cry 3, pero es un juegazo, o sea, una de las cúspides de la generación pasada de consolas. ¿Entonces te gusta Just Cause también? Pues los dos, no tanto. Ah, ok. No tanto. Pero la cosa es que ahora imagínate llevar todo esto, pero a otra parte de Asia, a la parte como de las montañas, y con unos diseños de personajes así increíbles que no quiero saber. Haz de cuenta que es como cuando vas a ver la nueva película de los Wachowski, que en lo personal, por ejemplo, yo trato de no enterarme. Así digo, no quiero saber así de la historia, no quiero hacerme spoilers. De otras cosas sí quiero spoilers, pero de esto no. Entonces me estoy así como quebrándome la cabeza de qué irá. Pues bueno, vamos a ver. Seguramente va a ser algo muy violento, algo bien sórdido, algo con unos giros rarísimos en la historia, plot twist. Y aquí viene lo malo. Oye, viene a PlayStation 3 y a Xbox 360 ya, también. Ya ahí se me bajó el hype. Pero con Unity sí dijeron, ¿saben qué? Aquí sí queremos aprovechar todas las bondades de la nueva generación, pura nueva generación, y aquí todavía no. A mí me cae muy gordo, o sea, yo puedo entender que lleven mucho tiempo trabajando en Far Cry 4. Lo puedo entender que por aquí hayan cerrado el 3 y hayan empezado el 4. Pero entonces, ¿por qué no nos dieron información desde antes? ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, ¿por qué no nos dijeron hace un año? Oigan, ¿saben qué? Por ahí les va y va a salir para Play 3, para Xbox 360. ¿Para qué quieres anuncios desde más de un año antes? A mí me agrada que diga, sí, va a salir en octubre, ahí está. Pues es que ya estamos con los dos pies, no con un pie, en Play 4 y en Xbox One. Entonces como que uno tú ya... Tú estás, Irving. Tú. Tienes toda la razón. Ahí está la respuesta. Tienes toda la razón. Y sí es cierto, o sea, igual, o sea, uno como pues, está clavado en los videojuegos en la industria, pero pues sí, la mayor parte de las personas en el mundo pues están jugando más en las consolas anteriores. Así es. Entonces es yo acepto que es un movimiento comercial bastante acertado porque van a vender muchísimo más, pero pues oye, yo creo que sería lo mínimo que nos deberían, ya incluso que fuera cross-gen, pero bueno. O sea, bueno, sí es cross-gen, pero o sea, me refiero a multiconsolas, claro. Multiconsolas, porque imagínate que hubiesen llegado, no sé, el deal Xbox y que le sacaran algo así como que va a ser exclusivo para Xbox One o que va a ser exclusivo para Play 4. Obviamente no lo vamos a ver. Ubisoft no va a rechazar algo así. No, o sea, no es un estudio el que le puedes llegar con ese dinero y comprarlo. Pero bueno, de todas maneras, así tenemos el juego de Claudio Quiroz. Claudio Quiroz, La División. The Division, también. ¿Cuánto rato llevan con The Division? Y que sobre todo presume mucho de experimentar con un nuevo engine, con que se va a ver increíble y no lo dudo, no lo dudo. Lo que han mostrado, que es casi como pura arquitectura, ¿no? Ajá. Pura ciudad, y se ve fantástico. Y este también nieve. Nieve sí. Cayendo, es como si decimos que el motor de Infamous no. es el motor de la humedad y de la lluvia, podemos decir que The Division es este nieve. Así se llama. Oye, Moisture Engine, el de Infamous, y este es Snow Engine. Pero cada vez que yo escucho, es que las gráficas no importan y no sé qué, pero veo una imagen o un teaser de The Division, digo, ni siquiera sé de qué es, pero ya lo quiero jugar. Pues o sea, obviamente. Mira, no nos hagamos si te jala, yo creo que le has dado el clavo, Jorge. Y Tom Clancy sigue dando de qué hablar, ¿eh? Claro, y sí, aún muerto el maestro. Sí, Tom Clancy sigue. Porque no nos hagamos tontos, Tom Clancy no era el que escribía los guiones de los juegos. Para nada. Los guiones estaban basados en la obra de él. O sea, sí tiene que ver con Tom Clancy, pero no es que él se sentara siempre así. Y el juego y escribía los diálogos. Pero fíjate que esto que dices, tienes toda la razón, Jorge. Porque es como decir, por ejemplo, los chicos y las chicas, ¿no? Que dicen, no, pues es que la apariencia la apariencia no importa, el físico no importa, nada más es su personalidad y que sea buena persona y no sé qué. Pero cuando te muestran, te encuentras a la persona que te gusta, la chica guapísima enfrente, te muestran la foto, te cuesta trabajo decir, la apariencia no importa. Entonces yo creo que es algo muy similar en los videojuegos, o sea, muchas veces, por supuesto que hay juegos fantásticos, increíbles, que no son en gráficos en tercera generación, por ejemplo, no sé, el Far Cry 4, aunque no sea exclusivo de Play 4 y de Xbox One, y yo lo podré jugar nada más en 360, y estoy seguro que va a ser un juego increíble, pero eso no quita el hecho de que te hagan suspirar cuando ves cosas como The Division. Sí, The Division, la verdad, claro. Por ahí también varios estudios de Ubisoft, como es usual, están trabajando en él. Aquí nada más son 3, no 10, como en Unity. Sí, es una exageración. Tiene la... Ya apenas tiene... Oye, ¿cómo crees que se llama el engine? Snowdrop Engine. Ah, sí. Así se llama el engine. O sea que sí, va para la nieve, o sea, va por allá. Tiene una tirada muy... Como que Ubisoft quiere abarcar mucho público y lo está haciendo muy bien con sus juegos que está sacando. Tiene tanto plataformas, tiene RPGs, tiene por ahí aventura, tiene el mundo abierto, entre comillas, que es Watch Dogs. Y para acá le va a tirar a los de disparos, a los de acción, tercera persona. Y un enfoque muy online que nos estamos viendo mucho, por ejemplo, en juegos como Titanfall. Lo estamos viendo en juegos como Destiny. Y Ubisoft es como su apuesta y Tom Clancy... The Division. The Crew también. Ajá. Que pues es online todo el business, ¿no? Sí, o sea, si decimos, es que Drive Club no me gusta porque está bien social, que no sé y qué. The wey, Crew, ¿quién wey? Es The Crew también. Uh-huh. De hecho, les repito, como decía Ubisoft en la presentación a sus inversionistas internamente, que salió, se liqueó hace como un mes más o menos, ellos decían, el futuro, el dinero... Está en los juegos sociales y los de mundo abierto. Para allá van todos. Todos, o sea, Bandai Namco, Square Enix, todos para allá van. Están. A mí lo que me sorprende de Ubisoft es su variedad. O sea, no se está enfocando en nada. Es como dices, como Nintendo. No digo que sea del tamaño de Nintendo, pero sí está cubriendo muchos campos en el género de juegos de aventura, juegos de disparos, juegos en línea, juegos con gráficas excelentes, juegos de carreras. Y por ahí esos juegos medios y no tan soberbios, sí hermosos. Como fue Child of Light y ahorita como va a ser Valiant Hearts, que va a salir este mes. Entonces vamos a ver como cosas que da algo le va a gustar a quien sea que vea la conferencia de Ubisoft. Y para todos los gustos. Claro, sí, nuestras expectativas. Teníamos cosas como que ya habíamos platicado en el Atomics Live, un Prince of Persia quizá, ojalá en UVR Framework 2D. Rayman le tiramos más a que sea 3D, ¿no? Por allá iba, en la discusión por así iba. Beyond Good and Evil, que ya van más de 10 años de la primera parte, entonces ya creo que es tiempo de una secuela. Y lo más importante, una nueva IP. O sea, así como cuando nos presentaron Watch Dogs en 2012, que de la nada dices, ¿y eso qué es? Y 2 años después tuvimos esa nueva IP, entonces estaríamos hablando de que la presenten ahorita y que en 2 años la tengamos ya. ¿Quizá? En 2016 una nueva IP de... o sea, nueva IP así triple A, 3D, mundo abierto seguramente por parte de Ubisoft. Sí, porque dijeron que mundo abierto es lo que les rifa, ¿no? Lo que les rifa. Lo que les rifa, ya literalmente. Ya estás muy adefeñado, querido mío. Pero yo solo puedo decir de Ubisoft, por favor, Prince of Persia, UbiArt Framework, llega. Ok, y pasamos ahora a la parte de Electronic Arts. ¡Ea! ¡Ea! Literalmente. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea! Pues ya mucho sabemos. Deporte, ¿no? Y son los reyes, por eso está EA Sports. It's in the game. Mucho deporte, por ahí. Ya tenemos teaser, ya tenemos por ahí un teaser de como 40 minutos de gameplay. FIFA 15, que tenemos ahí a este Suárez uruguayo, que neto se sabe su apodo, yo no me lo sé. Pero que juega en el Liverpool, ajá, que por ahí ya tuvimos un teaser de que obviamente en la conferencia de EA se va a presentar todo al respecto. De Madden también hoy mismo salió un trailer que pueden ver ahí en Atomics. Desgraciadamente NBA Live está de regreso. Desgraciadamente, güey, porque qué desastre fue NBA Live 14. O sea, de verdad que si van a hacer un juego de básquetbol, que lo hagan bien, o mejor que ni compitan con NBA 2K, porque... Eso sí. Por ahí, de verdad, o sea, estuvo tan mal NBA Live que ojalá que hagan un buen papel ahora que dicen que sí regresa. Tenemos, no sé si en esta serie de juegos de pelea, ya este año tenemos EA Sports UFC. No se ha anunciado si va a haber un EA Sports UFC 15 o que regresen de nuevo a Fight Night, al juego de box. A mí me gustaría más que, igual si va a haber un juego de peleas cada año de EA Sports, que sea un año UFC, un año boxeo. Uy, sería... me encantaría a mí, me gustaría mucho. A ver qué pasa. Veamos qué presentan en ese sentido. Entonces, Bruce Lee meets testosterona, ¿no? Sí, está es ve las partículas de sudor y los hombres poderosos llenos de músculos. Mujeres también, o sea, recordemos que ahora aquí, a diferencia de en Fight Night que teníamos que no había boxeo femenino, en este de UFC sí tenemos peleas femeninas. Tenemos PGA Tour, que ya perdió el nombre de Tiger Woods. De Tiger Woods por obvias razones. Ya no está de moda. Entonces, NHL. NHL, que no es algo que para nuestra región, pues sí, en realidad. Como no. Los de béisbol, ¿no? Así de seguramente que... Neto Licón es fan de la NHL, como le llamamos. Neto, sí, o sea, Neto sí, le gustan todos los deportes. Ya nos dijo, sí, sí, es. Oye, fan. Como decía, entonces, mucho deporte, la gente que quiera ver ya. Oye, casi media conferencia van a ser deportes. Sí, y de hecho hay expectativas de que lleven jugadores, de que lleven ahí. Por supuesto. Sí. Sí. Clau, ¿a quién te gustaría que llevaran Bueno, seguramente aquí en las presentaciones ya en específico para FIFA sí van a llevar jugadores, pero si llevaran algún jugador para presentar algo de FIFA 15, ¿a quién te gustaría? ¿Quién es de moda? Internacional. Internacional para E3. Es un buen que ya no tiene que ir al mundial. Ah, sí, algún sí. Lesionado entonces. Güey, lo tienen bien difícil. Dice Clau que debe ser alguien que no vaya al mundial. Güey, es estrella. dame un nombre. Ibrahimovic. ¿De dónde es? Suecia. ¿Y juega en qué club? En el Paris Saint-Germain. Órale. Del Paris Saint-Germain. Muy bien. Puede ser Lewandowski, que es de Polonia. Lewandowski de Polonia. Gareth Bale. ¿De dónde es Gareth Bale? Gareth Bale de Gales. Oye, pues ojalá se pongan las pilas, ¿no? Y muestren algo padrísimo, mínimo en gameplay, ¿no? Que muestren ahí unas caras, sí, así. Seguro va a salir Lil Wayne ahora, güey. Bill Wayne. Salió Drake el año pasado. Ay, Claudio, recordándonos que el año pasado por ahí anduvo Drake en la conferencia de EA. Muchos deportes en Electronic Arts, pero ya hablando de otros géneros, tenemos títulos confirmados que son obviamente Battlefield, que Irving por ahí nos va a entregar mucha información. Ah, ya lo jugaste. Ya lo estuve jugando. Policías y ladrones, Irving. No puedes decir nada, ¿verdad? No les puedo decir de Hardline. Estuve platicando con algunos de sus developers. Mostraron como que algo lo que hay por detrás del juego. Está muy divertido y yo creo que lo va a agradecer bastante a las personas a las que le gustan. Sobre todo, juegos como Payday. Uh-huh. Y películas así de acción tipo Bad Boys, Heat, Miami Vice. Oye. Y películas así con cosas con equipos SWAT, policías y ladrones, les va a encantar. Me cae bien Electronic Arts. Tiene ahí como que se está separando de la línea y nos entrega Battlefield Hardline. Por otro lado está Dragon Age Inquisition. Que se ve muy bien, ya cada dos semanas están sacando teasers y que va a haber no sé cuántos finales y que la historia va a durar 140 horas y que lo que me gusta de Dragon Age en general. ¿Qué tan más grande será que Skyrim? Si The Witcher 3 es como 20%, yo digo que Dragon Age Inquisition es como 22%. 21.9, 792p. Ajá. Entonces, por ahí me gusta Dragon Age, la serie en general, porque es muy clavada. O sea, no es como, hay muchas series de RPG que como que dicen, vamos a hacer un RPG y lo hacen muy superficial. Se van mucho con los cánones, con la fórmula establecida, y Dragon Age sí se mete. O sea, Dragon Age es como jugar un juego de rol de mesa en videojuego, y así fue el primero, muy táctico. Por otro lado tenemos para mí, Sims. Yo no sé, Emilio también comparte también esa visión. Viene los Sims 4, esta nueva entrega de los Sims, obviamente con sus muchas expansiones que van a salir por delante, pero ahora como dándole el free to play, no es free to play, o sea, sí te dan como compra lo más barato y te damos el paquete básico con X cantidad de una ciudad, tantas texturas para la casa y tanta ropa. Las opciones de compra, ¿no? Como, entonces va a haber como paquete básico, paquete medio, paquete premium, paquete nobleza y paquete... Paquete nobleza. Sí, paquete sultán o qué sé yo, güey. Los Sims 4, ahí vamos a poder todos escuchar la muy buena banda sonora que siempre nos ha entregado Maxis y estar construyendo casas y jamás jugar con los Sims porque nos estamos construyendo casas y haciendo a la chica que nos gusta, que yo sí lo hacía, güey. Yo en la secundaria, agarraba los Sims y me decía... Me gusta esa chava, la voy a hacer en los Sims y luego la voy a matar porque no me hace caso. ¿Qué te diste, güey? Y señores, eso Jorge fue... era un niño rata, acaban de confirmar, señores. Todos tenemos niño rata. Y esa fue, señoras y señores, el rincón de comedia de Jorge Díaz. El rincón oscuro, güey. No, el rincón de comedia, él solamente es un sketch que he estado practicando toda la semana. No crea que eso es verdad. Ventilando. Es parte de su rutina. Y tenemos Star Wars, mucho Star Wars. Star Wars, con el hype, de la nueva película, hype de todo, o sea. Y por ahí el de Visceral, recordemos que se viene tan fuerte de la talla de estas personas que salieron de Naughty Dog y se pasaron a trabajar para allá, ¿no? A mí me emociona, fíjate, me emociona bastante Battlefront. Yo disfruté mucho Battlefront los primeros, hasta el de PSP lo disfruté, que estaba malísimo. Siempre tuve curiosidad. Frame rate y en general estaba muy mal. Pero yo le tengo mucha fe a Battlefront y es de los que más me emociona. Todos somos fans de Star Wars, o todos hemos escuchado Star Wars. Va a haber bastante material de Star Wars ahí. No dudo que también vaya a haber algún actor o... Sí, por supuesto. Sí, pero pasando... Y en nuestros sueños húmedos, no húmedos, pero sí sueños, más Dead Space. Yo ya habíamos platicado el otro día, estábamos platicando con Clau sobre que quizá lo van a dejar descansar un poquito más. Güey, Visceral está ahorita en Battlefield y está en Star Wars. O sea, güey. A menos que se lo dejen a alguien más, ojalá que no. Yo creo, espero que lo dejen descansar, pero que también me digan, oye, güey, mínimo ahí te veo un logo. De aquí a 2016 vas a tener un nuevo Dead Space. Tenemos Mass Effect también, el Trilogy, que es una cuestión inminente. Es muy probable que lo veamos. Imagínate un Mass Effect 4. Ese sí lo veo más cercano, Mass Effect. Es lo que yo más les pido. Ni siquiera es un Dead Space, es Mirror's Edge. No, yo sí pido más Mass Effect. Y fíjate que ahí sí, imagínate que este escenario en el que recordemos que Mass Effect siempre fue para jugarse en Xbox hasta que salió el Trilogy y donde ya nos dieron todo en PlayStation. Imagínense que la apuesta de Microsoft sea, ¿sabes qué? Tengo un título de la talla de Mass Effect 4 exclusivo un año, güey, o dos años con Xbox One. O sea, neta que me compro en ese momento Xbox One para jugar Mass Effect. O sea, yo creo que Mass Effect sí sería un muy buen motivante para que la gente comprara Xbox One si Microsoft hiciera por ahí el deal con... Y sabes que ellos lo saben, o sea, ellos están conscientes y como lo que dices no es descabellado. Se viene pesado, se regresa esta onda del sci-fi, del espacio. Ya pasamos la época de los vampiros, ya pasamos la época de los zombies. Y estamos en la época de los superhéroes, güey. Ahorita es superhéroes en todo. Pero en también, la época, también está la época de como el este Game of Thrones, ¿no? Como medievalismo. Bueno, ahí tienes Dragon's Age. Pero, bien, pero yo digo que Mass Effect. El Mass brujero, güey. El brujero. El brujero. Witcher. Witcher. Mass Effect se viene fuerte. Y yo lo digo porque, para empezar, se está por ahí en vistas una película. Dice Kiasher que nos estamos albureando. Yo no lo detecto. Todos somos bien intencionados los que estamos hablando. Por supuesto. Estoy pensando en mi novia de los Sims. ¿Dónde habrá quedado? A ver, regresamos a Mass Effect viene muy fuerte, viene una película. Entonces, por ahí yo sí que veo una Mass Effect Trilogy, un siguiente título de Mass Effect. Mucha gente está pidiendo Mirror's Edge. Y bueno, obviamente vamos a ver más de Titanfall, si no una secuela, un DLC choncho, que te digan así de que una campaña o más como mapas. Vamos a ver mucho. Y se ve también ahí uno de Criterion. Y seis nuevos proyectos nos están dejando en la total duda. Ahí. Ojalá sea. Pero bueno, también para recordarles que Capcom ya salió la versión Ultra de Street Fighter 4. No, toda. ¿Cómo? Ultra Street Fighter 4 Arcade Ultra Edition Fighter, 2012 okay. HSBC. Vamos a tener, ¿se acuerdan? Ayer soltaron por ahí un trilogy de Ace Attorney. Bueno, Phoenix Wright Ace Attorney. Para 3DS, los primeros tres juegos de la serie, ahora para la consola tridimensional de Nintendo. Uh-huh. ¿Cómo Monster que la Hunter? Consola tridimensional. O sea, las otras eran de papel o GPS. Eran ideas nada más. Monster Hunter, a mí me traba Monster Hunter. Ya tenemos, no se espanten para los que digan, ¡ay, viene para iOS! ¡No! Ya había un título de Monster Hunter para iOS. Viene otro, que es el Freedom Unite, que vimos en PSP. Pero el que más me emociona, obviamente, el que más nos emociona a todos Monster es el 4 para Nintendo 3DS, que primero sale en Japón y va a llegar a Occidente, obviamente, en 2015. Dead Rising 3 en PC... ¿Qué decimos ahí? Pues se le acabó la exclusiva a Xbox One. Pero bueno. Pues sigue siendo Microsoft, en la cuestión ¿no? de las expectativas, ya, por favor, ya den más deep down que tienen a la gente colgando. Ese es exclusivo de PlayStation 4, pero bueno, es free to play, juego social, podemos decir, no que me arregle las vestiduras, Jorge, pero... Pero yo creo que sí lo vamos a ver pronto. Ya en Japón, pues ya empieza. Yo digo 2015. Entonces, 2015. Se va a 2015. Por ahí tenemos también Resident Evil 7. Quizá, ojalá, por favor, muéstrenos más. Se quedó el teaser este de... Al final, ¿no? Ah, el hijo de Wesker. Ya spoileamos ahí. Obviamente la serie va a continuar. Sí. La serie va a continuar de una u otra manera. Nos gustaría que fuera un juego choncho en el canon. Ahí como, ¿qué te parece un remake, güey? Que te digan, ahí te va Código Verónica. Por favor. Ahí te va el 4, güey. Ahí te va el 2. O una colección, güey. Una HD Collection del... No, ¿te acuerdas cuando pusimos en Atomics el rumor de que Resident Evil 2 remake y explotó el internet? Lo estaba haciendo un fan. Entonces, Pero bueno, yo creo que con eso ya nos estamos dando una muy buena idea. Podremos seguirnos hablando aquí por horas. Uy, es que falta... Por mencionar así rapidísimo, Warner... Shadow of Mordor, Batman Arkham Knight, que aunque se retrasó, yo creo que va a ser de lo mejor de 2015, del 2015ismo. Y tenemos hasta cosas por ahí como Square Enix. Homefront. Square Enix, y ya habíamos dicho que quizá es muy probable que no veamos Final 15. Oficialmente dicen que no, pero yo insisto que sí va a haber. Kingdom Hearts, el 2.5, y el 3 también. El 3 también lo vamos a ver por ahí. Más contenido para el 14. El 14 es segurísimo que vamos a... O sea, lo que ahorita le está dando lana. Y esta semana, recuerden que se anunció Homefront Revolution, que está haciendo Crytek, lo va a publicar Deep Silver. También, la verdad que lo que mostraron a mí me emocionó mucho y se ve también que este juego viene con todo. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Recuerden que Atomics es el lugar para ver E3, van a encontrar las conferencias, van a encontrar las coberturas, van a encontrar los hands-on. Y terminando, E3, el Mundial. Se viene el Mundial, ahí tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, especialmente por Claudio Quiroz y Aureliano Carvajal. Muchos contenidos del Mundial, muchos contenidos de fútbol, estén al pendiente. Y en Atomics les tenemos todo el contenido de todo. Pues sí, un agradecimiento especial para Jorge Díaz. Muchas gracias, y ya me hypeé. Para Emilio Comunidad. Muchas gracias, Irving, y pues aquí seguimos. A la mimosa, como dice Asher. Mi nombre es Irving Pérez y nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye.